Bienvenidos al podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el inefable don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué cuenta? Pues no mucho. Por ahí podemos presumir de que ya el podcast, aparte de nuestro sitio, ya aparece en la covacha. Pues, quien nos haya escuchado el programa anterior, pues sabrán que fuimos invitados a inaugurar la sección de podcast del sitio. Así es de que eso es una. Y la otra, para cuando escuchen esto, pues faltarán un par de días para la celebración de la Minicon Comicasi. Cierto, el día 5, ¿no? El sábado. Así es, el sábado 5 en el estacionamiento del Museo del Juguete Antiguo, en la Ciudad de México. La Colonia Doctores, muy cerca del Eje Central. Es un evento pequeño, modesto, pero esperamos que resulte de interés para algunos aficionados. Pero con lo grande que es Ciudad de México, muy cerca de una parte debe ser muy lejos de otra. Está en un lugar céntrico. Ah, ok. Entiendo. O sea, el Eje Central, pues está... Es una avenida que atraviesa, calculo que el 50-60% de la ciudad, de norte a sur. Así es de que es una vía bastante accesible. Por ahí corren varios sistemas de transporte público, incluidos el metro y trolebús. Así es de que no es un lugar de difícil acceso. Está a un par de cuadras de una estación del metro, a una cuadra de la avenida en cuestión. Así es de que es bastante accesible. No a todo mundo le quedará cerca, pero está accesible, sobre todo para los estándares de la ciudad. Podrá llegar, por lo menos. Así es. Ok. Sí, quien tenga intención de hacerlo descubrirá que no es nada difícil hacerlo. ¿Y qué van a hacer? Pues habrá algunas mesas de venta, de tiendas, de al menos 12 editoriales. Varios artistas independientes tendrán mesa para vender cómics, paints, sketches y demás. Va a haber tres conferencias, una presentación de nuevos títulos de una de las editoriales. Habrá una colecta de juguetes para niños de una casa-hogar. También una subasta de dibujos originales, de sketches, a beneficio, está por resolverse. En este momento no tengo el dato que quiénes serán los beneficiados, pero es una subasta del evento de Drinkando, organizado por Salvador Velázquez Saldívar, un artista nacional que trabaja mayormente para CineScope, quien tiene ya haciendo un par de años esto de juntarse con varios amigos y artistas una vez al mes. Juntas los dibujos durante varios meses y después se realiza una subasta donde el dinero va a beneficio de alguna casa hogar o alguna fundación que ayude a niños con alguna enfermedad. Entonces me parece que este fin de semana iba a resolver a quién apoyará la subasta de esta ocasión, pero también se celebrará por allá. Y vamos a cerrar con la proyección de Evil Dead 2, con comentarios de dos expertos en cine, bastante respetados por acá. No son Jorge y tú, ¿cierto? No, dije expertos respetados. Y Jorge, no creo que no califica ni como experto ni como respetado. Así es de que yo no me atrevo a llamarme experto, pero me consta que hay gente que no me tiene el más mínimo respeto, así es de que tampoco. No, serán José Luis Ortega, del sitio cinefagia.com, y Jorge Grajales, que es reconocido como la mayor autoridad en cine de género en nuestro país. Entonces, será interesante. La mayoría de la gente ya vio la película, entonces les parecerá raro pensar en ver una película que va a ser comentada en vivo, pero me parece que puede ser una experiencia interesante. Bueno, ya saben, la Minicon de Comicase, por amor al noveno arte, el día 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre o gratuita. Así es. A menos que tengan que viajar en avión, en ese caso les va a salir caro. No, es más barato un boleto de metro aquí en la Ciudad de México y con eso, si están cerca de una estación de metro, ya lo hicieron. Un boleto los lleva hasta allá. No creo que el metro de Santiago llegue hasta allá, pero bueno. Dije en la Ciudad de México. Ah, ok. ¿Qué otras noticias tenemos esta semana, Alberto? Pues creo que no hay muchas noticias, algo que ya se nos está haciendo costumbre, o al menos nada que nos llame la atención, que para el caso es lo mismo. Si no nos llama la atención, aunque sea noticia, no la vamos a comentar. Pero pues tenemos un tráiler nuevo para comentar, ya que se ha convertido en una tradición esto de comentar algunos de los temas más esperados. Imagino que sabes a cuál me refiero. A ver, refrescame la memoria. Pues es una de estas películas independientes que de repente sí surge y nadie se entera que le iban a estrenar. Llevará por título Captain America Civil War. Ah, esa película chiquitita que hizo que se aplazara Batman v Superman, The Dawn of Justice. Esa película que provocó que en Warner sintieran pasos y decidieran alterar su calendario de estrenos. Esa. Ok. ¿Qué te pareció a ti el trailer? me gustó. Me parece que, como sobre todo hay que considerar que es el primer tráiler, que es algo que siempre van revelando las cosas en progresión, entonces no te muestran muchas cosas de la trama, pero pues me parece que muestra lo suficiente como para entender por dónde va el conflicto y quiénes serán algunos de los personajes que tendrán un peso en la película. Entonces, en este caso me parece que como primer avance de una película de la que seguramente vamos a ver al menos 3 o 4 trailers similares, me parece que está bastante bien y si ya tenía ganas de ver la película, el trailer no hace más que confirmarme que sí la estoy esperando. Ok, quería comentar un poco las cosas que me llamaron la atención a mí del tráiler. Algunas ya las sabíamos, otras no tanto. Me llamó la atención, por ejemplo, que aparezca el general Ross, interpretado nuevamente por William Hurt. Así es, a quien no veíamos desde su primera aparición en el universo Marvel, ¿no? Ya hasta se nos había olvidado que estaba aquí, pero pues ahí lo tenemos. Esto quiere decir que el cambio de actor para interpretar a Hulk no afectó a sus personajes secundarios, o al menos no al general Ross. Sí, puede ser que afecte en definitiva a Betty Ross, podría ser. Pero bueno, William Hurt realmente es un muy buen actor como para buscar a otro general Ross. Aunque, siendo honesto, me gustó más lo que hizo Sam Elliott en la película de Ang Lee que lo que hizo William Hurt, pero creo que tiene que ver con el material que le dieron a cada uno para trabajar. Sí, creo que tiene que ver más bien con que a Sam Elliott le dieron para trabajar un guión que reflejaba al general Ross en su papel clásico, ¿no? Este hombre rígido y de estricta disciplina militar que tiene una vendetta personal en contra de Banner Hulk. Entonces era algo más cercano al material de los cómics. Entonces creo que por ese lado es el gran peso que tiene Sam Elliott, mientras que el de John Hurt tenía un papel bastante diferente en la película, lo ponen más como la figura paterna, un poquito más jugando con alguien que tiene que lidiar con responsabilidad y no tanto como el antagonista de Hulk. Entonces creo que sí tiene que ver el hecho de que eran dos películas muy diferentes, lo que provocó esas dos versiones diferentes del personaje. Sí, bueno, el trailer lo que da a entender, según lo que entendí yo en realidad, es que el conflicto nace con alguna similitud al cómic en cuanto a tener vigilantes o superhéroes que actúan sin supervisión de parte del gobierno o del ejército. Y buscando aquí, tal vez, no sé si es tan directo como en el cómic de que exista un acta de registro y que los superhéroes se registren, sino que también, tal vez, arrestar a algunos vigilantes, superhéroes o gente con poderes simplemente que siga actuando sin supervisión del ejército y sin aprobación del ejército. Y aquí entran en conflicto con Captain America porque uno de los objetivos de esta acción gubernamental es justamente su amigo Bucky Barnes, el soldado de invierno. Y obviamente la lealtad del capitán hacia su mejor amigo le impulsa a oponerse a esta medida hasta cierto punto. Me gusta la escena del principio, que la verdad no me había fijado tan bien cuando la mostraron originalmente, que ya no recuerdo cuándo fue, no recuerdo si fue una escena extra de Avengers. Es la escena post-créditos, de Ant-Man. Ok. A Bucky tratando de arrancarse el brazo con una prensa, un poco tratando de dejar atrás la identidad del soldado de invierno. Sí, creo que como la primera vez que la vimos, no se queda tanto la toma, no estaba del todo claro, ¿no? Parecía que estaba aprisionado. Y ahora ya que lo ves ahí, te das cuenta de que es un lugar en donde él mismo se metió. No es que esté atrapado ahí, sino que, como mencionas, está tratando de arrancarse el brazo. Sí, va un poquito exagerado, pero va dentro del estilo de los cómics. No sé, ¿qué más te llamó la atención a ti, Beto? Me llamó la atención las reacciones. El ver que la mayoría de la gente está diciendo que sí va a ser para pelearse por un hombre, mejor se han de pelear por la viuda o por una mujer. Entonces, no sé, sospecho que o hay quienes estaban siempre buscando algo para quejarse, o que hay gente que de veras no pone atención a las cosas. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque es evidente, como mencionas, que el conflicto tendrá que ver con que las autoridades, ya sea el ejército o los gobiernos de algunas naciones, lo que quieren es tener control de los superhumanos. Hay una secuencia en donde se ve un documento que sería equivalente al acta de registro de superhumanos, que aquí llevará otro nombre. Lo que se alcanza a leer en pantalla es que son los acuerdos de Sokovia, y debajo dice algo de que es un acta de registro para seres enhances, en término que dice en inglés que no tiene una traducción que sea del todo correcta, pero es para referirse a seres con habilidades sobrehumanas. Ok. Y algo más que te llamara la atención, aquí por lo menos pude ver un poquito en acción a la Bruja Escarlata, en una pequeña toma en la que salen corriendo los personajes. Y por ahí también aparece Black Panther, que es algo que también era de los asesorados. Sabíamos que aquí es donde iba a debutar el personaje, pero ahora ya tuvimos un primer vistazo claro, no solo a su traje, sino a verlo en acción. Así es de que ese es otro de los pendientes. Y pues por eso tenemos varias secuencias de acción que ya sabemos que ese nunca ha sido un problema con las películas de Marvel. Y en este caso pues tenemos el antecedente de que para dirigir esta película regresan los hermanos Russo, quienes dirigieran la película anterior de Capitán América. Así es de que, pues en términos generales, creo que bastante, bastante bien este primer tráiler. Sí, y que en mi caso en particular considero que es la mejor película de superhéroes. De superhéroes, no de cómics, de superhéroes que se estrenó, incluyendo las de Marvel y las de DC, creo yo por lo menos. Tal vez estoy exagerando un poco, tal vez hay algo que se me escape de la memoria en estos momentos, pero creo que no, sinceramente me parece que es la mejor de las que han hecho. Sí, o por lo menos la más completa, ¿no? En términos de que logra balancear una trama compleja con desarrollo de personajes y consecuencias de acción, ¿no? Porque habrá quien te pueda discutir que le gustan más las consecuencias de acción en alguna otra película o que le gusta más el trabajo con los personajes en otra, pero me parece que en términos generales es la que logra un producto más redondo al lograr balancear todos esos elementos. Ok, ¿algo más que comentar del tráiler, Alberto? Pues no tanto de tele, pero ya puedes empezar a especular con algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de un acta de registro de superhumanos, y habría que recordar que una de las cosas que involucraba este registro es que todo el mundo tenía que entregar datos personales a las autoridades, ¿no? En aquel caso era especialmente el gobierno de los Estados Unidos. Aquí no queda claro quién es, porque se trata de un conflicto internacional. Recordemos que Sokovia está en Europa, seguramente muy cerca de Latveria, Sincaria y todas estas naciones ficticias creadas en el universo Marvel. Así es de que no queda muy claro a quién tendría que ser el reporte, pero un punto importante es que el principal motivo de oposición era que se le considera como una invasión a la privacidad. En el caso del universo cinematográfico Marvel, prácticamente no hay entidades secretas. Entonces habrá que ver cómo lidian con eso. Y eso me lleva a otro punto. Así como han estado especulando sobre que no hemos visto a Luke Skywalker en los trailers de Force Awakens, en este caso que no hemos visto es a Spider-Man, que para fines prácticos podría ser el único héroe dentro del elenco que realmente tenga una identidad secreta. Puede ser. Bueno, hay varios temas ahí que tienen que ver con la estructura del cómic de Civil War, que realmente creo que más que nada se conserva aquí el nombre y la idea de enfrentar a Captain America con Iron Man. Está el tema, por ejemplo, de S.H.I.E.L.D., que donde me quedé yo actualmente no existe en el universo Marvel cinematográfico, no estoy al tanto de lo que da en la serie, lo cual es un problema en términos de la estructura gubernamental. O sea, algo que me gusta a mí del universo cinematográfico Marvel es que S.H.I.E.L.D. sea parte del gobierno de Estados Unidos, a diferencia de lo que en algún momento se habló, no recuerdo si partió en los cómics así o no, que era una especie de brazo armado de las Naciones Unidas, que para mí eso no tiene sentido. Para mí un brazo armado de las Naciones Unidas se dedicaría a jugar ajedrez o damas, porque entre todos los integrantes del Consejo Superior del organismo no se pondrían de acuerdo nunca dónde intervenir ni de qué forma. Bueno, sería el equivalente a los cascos azules, ¿no? Entonces sí ha habido eventos de intervención, y cabría recordar también que para fines prácticos el brazo armado de las Naciones Unidas en realidad es el brazo armado de la OTAN. Bueno, pero nunca lo ha hecho con autonomía, nunca ha sido un organismo que vaya y haga cosas si no es previo a aprobación de las Naciones Unidas, ni en ese caso S.H.I.E.L.D. sería prácticamente inútil. Sí, bueno, pero los Estados Unidos nunca se han preocupado por si los demás aprueban o no. Ellos van y avisan, voy a hacer esto. No tienen que pedir permiso. Cuando son los más grandes, hacen lo que quieren. O sea, avisar. El pescado más grande se come al pescado más chico. Exactamente. Bueno, así que a mí me da la impresión de que el hecho de poner al general Rosa aquí habla de que es una acción gubernamental y que parte del ejército. O alguna rama tal vez del ejército que se haya creado para controlar acciones de gente con superpoderes. que es un poco lo que en el fondo hacía el general Ross cuando estaba tratando de detener a Hulk. La razón es que Hulk era una amenaza y necesitaban crear algún tipo de arma para contrarrestar la acción de Hulk. Entonces tiene sentido en ese ámbito que sea el general Ross quien esté a cargo no sé, alguna unidad del ejército de esas características. Y sería en ese caso el ejército norteamericano al que se están enfrentando. Tal vez haya un tratado internacional, y yendo así como a lo que ocurre en los tratados internacionales actualmente, eso significa que cada estado debe implementar algún tipo de organismo o rama del ejército o rama de lo que sea que haga cumplir los acuerdos internacionales. Sí, ahora que voy a mencionar lo del tratado, también un punto que me llama la atención del tráiler es que los tratados, el general Ross no se los entrega a Steve Rogers, que es algo que te dan a entender con la forma en la que fue armado el tráiler. Porque si pones No, atención a esa son los escena, dedos de mujer con unos anillos. y con los anillos, con las uñas pintadas de negro, así es de que yo me inclino a pensar que se trata de la Bruja Escarlata, que tendría sentido que le muestren los acuerdos, porque a fin de cuentas, pues, ella era nativa de Sokovia, así es de que sería algo que la involucra de una manera más personal. Así es de que bajo esa premisa llama la atención ver a la bruja justamente del lado del Capitán América, del equipo que se oponga a la implementación de estos tratados. Es algo que llama la atención. También algo que he visto que comentan mucho, un amigo sobre todo, el Carlos Ramírez, alias el Cachan, que no participa mucho activamente, pero sé que nos escucha y siempre hace bromas y comentarios al respecto. Cuando apareció el tráiler dijo, pues viendo el primer tráiler no me queda duda que si eso es una pelea tal y como están los equipos, el equipo de Iron Man va a arrasar con el equipo del Capitán América, algo que pues la verdad yo no estaría tan seguro, ¿eh? No sé, no me parece que sea tan desbalanceado el nivel de poderes en ambos grupos, no sé a ti qué te parezca. Bueno, la Bruja Escarlata siempre puede decir no más Iron Man y se ganó y gana la Sí, pelea. bueno, no lo hemos visto aquí ejercer esa clase de poderes, por acá le hemos visto que más bien es telequinética y tal vez tenga un cierto nivel de telepatía, ¿no? El poder influenciar la forma de pensar de la gente, pero por ejemplo, de las cosas que no habíamos visto, lo que mencionabas de la escena donde sale, cuando empiezan todos a correr, ella no corre, empieza a volar. Entonces habrá que ver qué tanto van a explorar de hasta dónde llegan los poderes del personaje, qué tan poderosa la van a hacer en esta versión, para ver realmente qué tan equilibrados están los dos equipos. Ok. Bueno, creo que es todo lo que podemos comentar. El resto ya es el troleo que le han hecho al trailer por los celos que sentiría Iron Man por ser traicionado por el Capitán América con el Winter Soldier. Hasta nombre le pusieron a eso. Así que nombre. Stocky. Haciendo una fusión de Steve y Bucky, obviamente. Esto. Es que hay gente con mucho tiempo libre. Pero, a ver, sobre todo, otra cosa que me da mucho la O atención. sea, es que si te Sí, quieres burlar del tráiler es algo sumamente fácil de hacer con esa escena. O sea, es lo mismo que pasaba con el Señor de los Anillos, cuando están en las escenas donde Frodo y Sam van avanzando por Mordor, que, bueno, se miraban con ojos lánguidos, decían, vamos, señor, yo lo apoyaré. Y todo el cine, en mis experiencias, gritaba, ¡Woo! Cada vez que iban Sam y Frodo apoyándose en la travesía rumbo a la montaña del destino. Entonces, claro, o sea, si uno quiere burlarse, lo puede hacer, es fácil. bueno, pero en el caso de Frodo y Sam sí era, hijo, y cabe recordar que quien haya leído los libros, pues la época, se utiliza mucho un adjetivo para hablar de la actitud de los hobbits que ya no tiene el mismo significado actualmente. Ah, no sé cuál era esa palabra. Gay. Ah, cierto. Es que no Gay. lo leí en inglés. No, de hecho, siempre que hablan de ellos es gay. Que si lo quisieras poner en términos que entienda todo el mundo, le diría gay mente. Y la cosa es que el término gay ya significa feliz o alegre. En algún momento alguien se le ocurrió usarlo para empezar a referirse a las personas homosexuales y cambió por completo la percepción de la palabra. Pero básicamente todo el libro, bueno, a lo largo de los tres volúmenes que componen el libro, que es El Señor de los Anillos, todo el tiempo está Tolkien hablando de que Sam es el más gay de entre los hobbits. Lo cual, cuando lo pones en el contexto contemporáneo, tiene un significado diferente. Y la verdad es que los personajes y sus actitudes no se ayudan, pero sí, era normal que por ahí fueran a ir las burlas. Pero hay cosas que puedes extraer un poquito del tráiler, porque, por ejemplo, otra cosa que llama la atención son las ausencias. ¿Cómo No cuál? sé si hay alguna que te haga ruido, porque, por ejemplo, sabíamos que Hawkeye se iba a tomar un tiempo para estar con su familia. No se Claro. entiende que no aparezca Hawkeye. Sabemos que Thor probablemente tiene un gran conflicto en casa, sobre todo tomando en cuenta que su próxima película sea Ragnarok, pues sabemos que hay algo grave con lo que tiene que lidiar. Claro, Desde hace no meses quedó muy sabemos. claro en la última película de los Avengers, como que cortaron la parte en la que se explicaba porque era muy latera, pero sí hay algo muy importante que está pasando En Asgard, entonces en sabemos que Asgard. él también se iba a tomar un tiempo. Digo, al final de la película los vemos que se va cada quien por su lado, porque no tienen cosas que resolver. Entonces sabemos que Thor va a tener ese problema. Y hay desde hace algún tiempo rumores que después se confirmaron de que Hulk va a estar en Asgard. Hulk va a ser parte de Thor Ragnarok. No sabemos por qué razón o cómo. Entonces tampoco está aquí. Pero ¿dónde está Vision? Bueno, Vision no sale en el tráiler, pero no significa que no esté en la película. Por lo menos está en el cast de IMDb. Pero no lo vemos en el tráiler para nada. Y por ejemplo, en el caso, si no me recuerdo, también estaba Jeremy Renner, ¿no? Sí. Pero tal vez tengan cameos, puede ser. Ajá, Que pueden tener aparezcan y papeles digan, no, menores. yo no me meto en esto. Que en el caso de Vision, eso es lo que estoy pensando, que es mi teoría. Él va a decidir mantenerse neutral. Que es algo que tendría mucho sentido por lo que nos mostraron del personaje. O sea, va a ser como Pero son. Suiza y va a abrir un banco y se va a quedar con la plata de Tony Stark. No lo sé, no sé, pero tengo la sospecha de que si quisiera puede tener acceso a recursos mayores a los de Tony Stark. Okay. También estaba buscando, ya encontré por aquí una captura de pantalla donde se ve el título completo del documento. Son los Sokovia Accords Framework for the Registration and Deployment of Financed Individuals, que traducido literalmente sería algo así como los acuerdos de Sokovia. Es el marco para la registración, para el registro y despliegue de individuos aumentados. Es Okay. decir, el tratado realmente lo que hace es verlos como herramientas de intervención. O sea, más allá del registration, que es la idea de que todos los supremos se registren, creo que es el deployment, despliegue la parte que es lo que ha servido aquí y que supongo que será lo que generará el conflicto y la resistencia de algunos personajes, en este caso del Capitán América, ¿no? Bueno, claramente son un arma, sobre todo después de lo que pasó en Sokovia y la cantidad de muerte y destrucción que provocaron. Sí, son armas de destrucción masiva en forma de seres humanos, o más que seres humanos. Sí, aquí el caso es bajo el control de alguien podría hacerlo. Entonces aquí creo que eso es lo que será el verdadero conflicto en esto, ¿no? Que algunos de los héroes se oponen a convertirse en armas al servicio de un gobierno o de las autoridades. Sí, puede ser. No logro encontrar la imagen que estás leyendo, o por lo menos no la puedo leer bien. Aquí dice: Sokovia Accords. Claro, y trae el símbolo de las Naciones Unidas. También de las cosas por ahí perdidas en una Quizá de esto las. me suena muy similar, no recuerdo el nombre del tratado, a los tratados posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre el uso de la tortura, ¿cómo se llamaban? Los tratados de Ginebra. Claro, el Acta de Ginebra, y bueno, también hay uno sobre el uso de armas de destrucción masiva. Después también hubo uno por el uso de armas químicas y armas biológicas, que como que establecen las situaciones en las cuales es lícito que las naciones ocupen ese tipo de armas, o también decir que no hay ninguna situación en la cual es lícito. En fin, pero sí sería, tal vez sería ese el espíritu. Y sí, pareciera que es la Bruja Escarlata la que está recibiendo el tomo este. Sí, el tipo de mangas y las uñas negras es lo que me lleva a pensar que es ella, más que los anillos. Ok, creo que eso es todo lo que podemos comentar del tráiler. Nos gustaría que si tienen alguna observación, si hay algo con lo que no están de acuerdo, algo Los que os gustaría cameos. agregar, nos digan Los cameos. qué pasa con los cameos. El que sí está y el que la gente se inventó. Ok, dale. ¿Viste a Crossbones? No. En la secuencia donde se ve que unos militares van a atravesar el patio, justo antes de que está después de la escena del estacionamiento, justo antes de que el Capitán América voltee a ver las ventanas de un edificio. No sé si es que se vean una serie de militares marchando de frente hacia la cámara. No, no realmente. Pero no importa, sigue. bueno, ahí se, al fondo de estos soldados, están entrando a un patio. Se ve una pared amarilla del lado izquierdo. Y detrás de los soldados se alcanza a ver a alguien en armadura, que por lo que se alcanza a ver, parece que es la armadura que habíamos visto en las fotos filtradas del set de Crossbones, que sabíamos que iba a aparecer. Entonces, creo que eso te digo que es justo antes de que el Capitán América entre por la ventana, por ahí es por donde está esa, okay, esa aparición. Lo estoy viendo de nuevo, pero ahora. Sí, busca eso justo antes de que el Capitán América entre por una ventana. Se ve que entran unos militares por un patio. Al fondo se alcanza a ver Crossbones. Ok, ¿y cuál es el que la gente se inventó? El Spider-Man. Ah, ¿sí? ¿Dónde aparecía supuestamente? En la escena en la que Falcon vuela en picada. Ok. Y cuando se ve la toma desde arriba, cuando da la vuelta, abajo se ve a alguien aparentemente vestido de rojo. Y empezaron a circular por ahí fotografías diciendo que muy probablemente era Spider-Man, lo cual sí me parece ya exagerar demasiado con la idea de tratar de ver más de lo que hay en la escena, porque si el mayor argumento es que es un traje rojo, bien podría ser Ant-Man, que tampoco vamos a entrar y que en teoría también va a estar en la película. Okay. Bueno, pero en fin, yo creo que es entretenido especular, pero también no es muy provechoso a largo plazo. Creo que es mejor esperar la película y punto. Pero todo el mundo está feliz especulando con Luke como Kylo Ren. Pero eso no tiene sentido. Bajo esa premisa, yo puedo usar el mismo argumento para especular sobre Spider-Man. Pero hay que partir por lo más sencillo de todo. Busca en IMDb el elenco de Star Wars The Force Awakens. Dice Adam Driver, Kylo Ren. No dice... Mark Hamill. Mark Hamill, Kylo Ren. Así de simple. No dice tampoco Kylo Ren Young y Kylo Ren viejo. Puede ser. Pero podemos, insisto, podemos especular sobre por qué no aparece Spider-Man. Con el mismo argumento para que vean qué tan tontos se ven con ese argumento de que Luke Skywalker es Kylo Ren. Ok, dime. Es muy fácil, mira. No vemos a Spider-Man. Entonces, obviamente, tiene que ser alguien más que está en el tráiler. La única persona que no vemos sin máscara es Black Panther. Spider-Man es Black Panther. Eso no tiene sentido. Con la misma base y fundamento que decir que Luke Skywalker es Kylo Ren. Si sabemos que Spider-Man va a estar en la película y en el tráiler no vemos a Spider-Man y solamente vemos a una persona que nunca muestra el rostro, ese tiene que ser él. Ese es el argumento que están usando para decir que Luke Skywalker es Kylo Ren. Sí. En fin. Creo que no voy a especular más sobre The Force Awakens. Quiero ver la película, eso sí. ¿Y eso qué tiene que ver con que especules? Pues por eso, prefiero ver la película que estar especulando. Pero no quiero especular en tono de burla, ni quiero especular en serio. Quiero ver la película. Sí, yo también. Ok, creo que eso es todo lo que podemos comentar de este tráiler. A mí por lo menos no se me ocurre nada más. Claro, por ahora, hasta que aparezca el siguiente. Ok, ¿qué otras noticias tenemos? Me parece que nada más. Yo, sinceramente, no encontré absolutamente nada más. Hubo un intento de noticia que duró algo así como 10 minutos, que fue cuando... Bueno, recibí la notificación por correo electrónico, bueno, después entré a la página y venía el anuncio de que se revelaba quién era el padre de Star-Lord, se había revelado, yo no sabía cómo, pero bueno, entré a ver la noticia, y la noticia ya estaba corregida, ya venía con una actualización diciendo que esto había sido desmentido por el director de la película, James Gunn. Lo que me hizo gracia a mí son dos cosas. Una, que James Gunn se haya molestado en desmentir el rumor. Y dos, y la principal, es que no solo desmintió el rumor, sino que además se preocupó de retar al público por estar preocupados de tratar de adivinar de qué viene la historia en vez de esperar a ver la historia. Sí, es... No sé quién fue el que se burló de esa actitud de los fans de querer conocer cada detalle a base de los comerciales y trailers. Probablemente fue Dan Slott, quien no saben que se queja mucho de eso, que decía... Y me imagino a todos los que están preguntándose, ¿de qué manera podría averiguar más detalles sobre lo que va a pasar con la trama en esta película? Fácil, espera a verla. Sí. Sí, bueno, realmente uno no va a hacer que otra gente cambie. Hay cada uno elige cómo lo hace. Yo creo que es mejor, con lo entretenido que puede ser especular, hasta cierto punto. Después ya me aburre y prefiero, sinceramente, ver la película antes que estar ahí tratando de adivinar. Sí, eventualmente es lo más sano, lo más saludable, a fin de cuentas, el estar especulando que... No veo que le dije nada a nadie. ¿Qué va a hacer? Que puede decir a todo el mundo, ajá, yo lo supe desde que vi los trailers, tenía yo la razón, sí, soy más inteligente que el resto de la humanidad. Exactamente, eso es lo que te puede dejar. Es esa por lo menos la afirmación, no sé si realmente eso significa algo, pero bueno. Es esa cultura del first que no te lleva a nada, ser el primero en comentar algo, el primero en darse cuenta de algo. Y también creo que esto va muy ligado a la gente que cuanto puede empieza a publicar spoilers por todas partes. Si son tan listos, tan inteligentes y pueden desmenuzar toda historia, ¿por qué no crean unas propias? ¿Por qué ese afán de querer conocer los secretos de los demás y quemárselos a quien se deje? Claro, bueno, pero ahí uno peca también por prestarle atención a ese tipo de cosas. O sea, es sumamente sencillo simplemente ignorar ese tipo de noticias y disfrutar lo que uno quiera disfrutar y punto. Después uno puede hacer un análisis exhaustivo de todas las razones por las cuales Man of Steel es la peor película de Superman. Perdón, ¿por qué? Si le gustó o no le gustó The Force Awakens o no. Sí, a fin de cuentas es mucho, mucho más enriquecedor y divertido comentar una película después de verla que tratar de estar especulando a ver qué es lo que va a pasar con ella. Sí, sí. Bueno, yo ya me comprometí a ver la película 2 veces. ¿Solo 2? Por ahora, o sea, si me gusta puedo verla más veces, pero por lo menos así ahora, antes de que se estrene, ya tengo entradas para 2 días distintos. Yo todavía no tengo entradas. ¿Ah? Yo todavía no tengo entradas. Ah, sí, ¿quieres contracultural y todo eso? No, me rehúso a caer en el jueguito de preventas y estarse peleando por los boletos y demás. Sé que eventualmente... ¿Pero por qué te vas a estar peleando por los boletos si es una preventa? Si los compraste, porque los tienes, no estás peleando con nadie. El día que salió la preventa se cayó el sitio, lo saturaron. Ah. Me enteré por segundos, ni siquiera entré a verlo porque me imaginé que algo así iba a pasar. Así es de que decidí que esperaré y algunos días antes buscaré y seguramente el domingo muy temprano va a haber una función con boletos disponibles y ya lo voy a terminar viendo, rodeado de la menor cantidad de gente posible alrededor. Sí, bueno, ahora aquí, ojalá no aparezca Homero Simpson al lado de la fila en la que estés por entrar a echarte a perder la película. Sí, es que eso de que vas al cine y está la gente platicando y comentando y demás durante la película es algo que me molesta tanto, que es una de esas pocas veces que me ha dejado esperando que un artefacto aparecido en una historia de ciencia ficción existiera. ¿Cuál, algo para desintegrar gente? No, ¿has leído Transmetropolitan? Sí. El Bagual Disruptor. Ah, no, o sea, que sí, creo que sería hermoso. Exagerado. Sí, hermoso que me haga el disruptor. Estás hablando riéndote al baño. Tú también al baño. O sea, sería una solución perfecta. No implica violencia, pero quitaría depende de qué tanta disrupción cause. Nadie saldrá lastimado de una situación como esa, salvo por los pobres empleados que tendrán que limpiar tanto la sala de cine como los baños y tal vez los pasillos que llevan de uno a otro. Pero es una violencia mínima. No hay que golpear a nadie, no hay que agredir a nadie, no hay que pelearse con nadie. Es una solución hermosa. Siempre que nadie se dé cuenta que tienes el Bowel Disruptor en tus manos, porque si alguien se llega a dar cuenta, créeme que va a haber una pelea. Lo sigo teniendo en las manos. Bueno, piensa que se puede dar vuelta y desquitarse. Lo sigo teniendo en las manos. Y recuerda que tiene varios niveles y algunos básicamente es perder por completo el control de su cuerpo. Así es que... Sería hermoso, piénsalo. No sería hermoso. Claro que sí. Claro que no. Pero coincido contigo, me molesta mucho la gente. Creo que la gente, no estoy circunscribiéndolo al cine, me molesta mucho la gente. Específicamente en la sala de cine me molesta mucho la gente que no respeta que uno quiere ver la película. Eso es en general, hay muchas actitudes con las que se logra eso, pero uno va a ver la película. Es molesta desde la gente que está comentando todo al lado de uno y fuerte, hasta la gente que, no sé, confunde el hotel con un motel o come de una manera molesta. O sea, haciendo mucho ruido o a veces hay guerras de palomitas en el cine que también es muy desagradable. Lo siento, soy un amargado, no me gustan esas cosas. Sí, sobre todo es una falta de respeto para los demás. Estás en un lugar público, deberías compartirte con tal. Quieres hacer todas esas cosas, seguramente tienes una pantalla gigante en tu casa y podrías esperar hasta que esté disponible en alguno de los sistemas de video on demand o que puedas comprar el DVD o Blu-ray. Bueno, y relacionado con Star Wars The Force Awakens, se reveló que, como todo el mundo esperaba, el rating de la película va a ser PG-13, que es O el sea, equivalente. me están diciendo que Disney pretende que la mayor cantidad de gente posible pague un boleto. Por Dios, eso es una sorpresa. Claro, yo esperaba que fuera rated R, pero no. Sí, seguro. ¿Qué querías que se revelara la verdadera historia atrás del incesto de Luke y Leia, verdad? Claro. Algo por el estilo. Pero eso. Así que, bueno, podría haber sido, me parece que las películas de la trilogía anterior no fueron PG-13, fueron me imagino que no PG-7. serán ese 17. Me parece que fueron, sí, me parece que sí. Por lo menos la primera, no sé si la última, pero la primera estoy casi seguro que era para 7 años o más. Que el otro día escuchaba la conversación de que este rating, el PG-13, lo inventaron en Estados Unidos para Indiana Jones. Porque en realidad era una película que atraía mucho a los jóvenes, pero que bajo el sistema de rating antiguo tenía que ser calificada como película para adultos, lo cual dejaba a mucha gente fuera del cine. Y estoy casi seguro que no sé si las tres películas, porque realmente me sorprendería que con la escena del desmembramiento de Anakin de la tercera parte, bueno, de esa película que no existe, la hubiesen rankeado como menos que PG-13. No sé, yo insisto en que esa escena seguía siendo un mal homenaje a Monty Python. Sí, bueno, no creo que haya sido graciosa a propósito, Alberto. Pues lo fue. Fue como ver al Caballero Negro. Por eso, pero no a propósito. Fue mal ejecutado solamente. ¿Me estás diciendo que Lucas no planeó que su película fuera mala y la gente se fuera a burlar de ella? Me parece que todos teníamos expectativas demasiado altas respecto de esa trilogía y de las capacidades de Lucas en general como director. Creo que está claro que Lucas es un mal director y un mal escritor, solo que no lo queríamos creer, porque por el amor a la trilogía original queríamos que la trilogía siguiente fuera buena, pero en realidad, en mi caso, y es la única forma en la que me lo explico, la trilogía original la amé tanto porque la amé de cabro chico, y ese amor lo he conservado hasta ahora. Pero no es algo que lo amerite porque la película es buena. La película no es buena, especialmente la primera y la tercera. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que te ayuda también es la comparación. La segunda tenía un guión escrito por un escritor de verdad y fue dirigida por un director de verdad. Y el problema es, yo creo que el gran éxito de la primera película, que termina por extenderse al resto de la saga, es que está hecha con mucho corazón. Todo lo que le faltaba a Lucas de talento o habilidad técnica para escribir o para dirigir, lo compensa porque es un proyecto en el que estaba involucrado sentimentalmente. Y sí, se nota. Y que era distinto a lo que se hacía en la época. Eso es lo rupturista que tiene Star Wars. Pero cuando, si tú realmente comparas la Star Wars original con la nueva, realmente no creo que haya tanta diferencia, más allá de que hay algunos cambios filosóficos de Lucas que se plasman en el guión de manera tanto horrenda, pero que lo hizo antes que Frank Miller. No hay tanto realmente ni tanta diferencia en el tono ni en el ritmo. Creo que las películas tienen un nivel parejo, solo que uno las detesta porque no eran lo que uno quería ver. Sí, bueno, me dices eso, pero también la razón por la que no era evolución es porque Lucas vivía prácticamente como un ermitaño y dejó de hacer películas durante muchísimo tiempo. Entonces, no tuvo un crecimiento ni como guionista ni como escritor porque simplemente dejó de trabajar. No puedes esperar que alguien que no trabaje a menudo, no se esfuerce por retarse a sí mismo y hacer cosas diferentes, y cambie o evolucione en su forma de trabajo si no lo hace. Es como un dibujante que se retire y regrese 20 años después a tratar de dibujar y después encuentres con que la gente diga, ay, es que en 20 años no evolucionó nada. Pues no tenía por qué. Y probablemente esté dibujando peor. Me puse a ver, como conté, las trilogías antiguas. Lamentablemente, bueno, yo las tenía en VHS, así que las tuve que descargar de nuevo porque no las iba a comprar. Y me puse a ver los efectos especiales que agregó Lucas. Y son horribles. Horrendos. O sea, cuando los vi en VHS, hay un tema que tiene que ver con la calidad de la imagen, que el VHS esconde mucho de los defectos del CGI. También pasa cuando uno ve una película que tiene exceso de CGI en el cine, cuando después lo ves en un formato más pequeño son mucho más evidentes las tomas de CGI. Las inserciones de CGI que tiene esas películas son realmente espantosas. son muy, muy malas. Era mucho mejor el efecto original que el efecto de postproducción que agregó a las películas. Sí, porque sobre todo algo que tienen las versiones originales es que son uniformes. O sea, si los efectos no son de primera o es evidente cuando estás viendo una botarga o una miniatura, es parejo en todas y es un producto de su época. En este caso, el parche de algunas escenas, sino que hace es poner en evidencia la forma en la que no checan unas contra otras, y aparte los retoques digitales están mal hechos. Ni siquiera son retoques digitales buenos. Lo que hizo el retoque de la imagen, eso que mencionas de cómo se ve diferente, eso tiene que ver con el grano de cuando se filmaba en cinta. Ahora que es digital, ya no se da tanto este problema de que notes, por ejemplo, las inserciones de CGI. Él decidió hacer estas ediciones especiales con efectos arreglados, según él, en un momento de que la tecnología digital todavía no estaba lista para poder restaurar de esa manera una película. Entonces es algo que lo hizo antes de tiempo y demás. Por otro lado, aplaudo que no lo hayas comprado. Recuerda que Disney ya anunció que va a vender las ediciones originales. Entonces mejor espera, guarda ese dinero y Ah, eventualmente por cuando fin, ahora salgan. que no está bajo el control de Lucas, por fin vamos a tener lo que queríamos. Necesitábamos que una corporación malvada viniera a salvarnos de las necesidades de Lucas. O sea, si los fans dicen, ¿por qué no nos dan una versión? ¿Por qué no nos venden una versión más? ¿Por qué no vendes una caja que traiga las ediciones restauradas y las originales? Una Tú caja dices, doble, más discos. gracias, toma, dame dinero. Eso, listo, estamos todos felices. Entonces, ah, ¿quieren comprarlo otra vez? Claro, yo se las vendo otra vez. Tuvo que venir una malvada corporación transnacional a entender eso. Lucas es un imbécil. Bueno, pero sí, o sea, yo me acordaba que estaba muy entusiasmado. A ver, ¿cuándo me las compré? Yo creo haberme comprado la trilogía original. O sea, no me la compré, me la regalaron para Navidad, me la regaló mi papá. Cuando tenía, creo que 16 para 17 años, el 97 me parece que se editaron. Cuando se había anunciado que iban a reestrenar las películas y que luego ya se iban a estrenar la nueva trilogía. Y las vi, las debo haber visto unas dos veces cada una, qué sé yo, y estaba demasiado feliz de tenerlas finalmente como para analizarlas demasiado. Lo que notaba ahora es que hay muchas escenas que son muy largas, que están muy mal editadas, sobre todo la primera película le sobran fácil 15, 20 minutos, y sería la misma película, pero con mucho mayor dinamismo. Hay muchas escenas que son muy largas o con tomas que son muy extendidas, y más encima, Lucas agarró algunas de estas tomas y le reincorporó partes que eran solamente panorámicas, con el único afán de incorporar criaturas de CGI que se ven horribles, se ven como que estuviesen volando sobre los fondos en algunas ocasiones, y con unos efectos de difuminado en las partes donde hace contacto la criatura con el suelo, que son muy, muy feos. Particularmente evidente con los Dubax en Tatooine. Claro, o la escena donde Han Solo habla con Jabba, que no tiene sentido. Si eso es lo idiota, a lo mejor tenía sentido viendo solo la Guerra de las Galaxias. Incluso ahí sería cuestionable. Pero cuando ya ves todo el desarrollo de la trilogía, esa escena no tiene sentido reincorporarla a la película. Y es muy, muy malo el efecto que consiguen, porque el diseño de Jabba no había sido creado, el diseño que se ve en El Regreso del Jedi no había sido creado a la altura de Star Wars. Entonces la toma se hace con un actor y Han Solo le da una vuelta. Entonces, para coordinar estas tomas, hicieron que Han Solo pasara y le pisara la cola a Jabba, lo que realmente se ve pésimo. En fin, creo que eso es mucho Star Wars por hoy, Alberto. ¿Lo crees? Sí, porque es más que seguro que una vez que se estrene la película vamos a hablar mucho más de Star Wars todavía. Seguramente. Ok, creo que no nos quedan más noticias. ¿Qué te parece si pasamos a los comentarios de algunos correos que nos llegaron? ¡Correos! ¡Tenemos correos! Sí. Ok. ¿Qué tenemos por ahí al correo? Ok, a ver. Tenemos a un auditor que en Facebook se presentó como Surenar. No estamos seguros si se viste de morado y amarillo o si le gusta cómics de Morrison. Una de esas. Yo me inclino a pensar que es lo segundo, y si es lo primero, pues a lo mejor es un homenaje al Sandman original. Claro, amarillo, morado y rojo. Entonces nos pregunta: saludos a Esteban y Alberto. Quería preguntarles qué opinan sobre leer cómics digitales de manera ilegal. Yo por mucho tiempo me abstuve por varias razones. No tengo ningún dispositivo donde leerlos, no cuento con ninguno de ellos en casa. Tengo un teléfono que no tiene Android, más bien es para usar redes sociales, así que ahí no tengo acceso a videos ni a leer archivos de diferentes tipos. Solo me conecto en el trabajo cuando checo mi Facebook o para leer algún blog. Los podcasts los descargo y los escucho en mi teléfono. Siempre me ha dado flojera tener que descargar los cómics en formato CBR y tener una aplicación para poder leerlos. Aunque conociera un sitio en el que pudiera leer cómics en línea, el problema fue el siguiente. Si leo algún cómic de manera digital, por mucho que me haya gustado, ya no lo voy a querer comprar. No le veo sentido en gastar dinero en algo que ya leí, prefiero comprar algo que no haya leído. Y como a mí siempre me ha gustado coleccionar los cómics en forma física, nunca quise leer los cómics por ese medio. Últimamente mis gastos han aumentado, yo estoy casado y tengo dos hijos pequeños, así que el presupuesto para comprar cómics fue bajando hasta que actualmente me he tenido que limitar a comprar algún cómic eventualmente de los que publican en español y que encuentro a mitad de precio. He comprado varios hardcovers y de los llamados Monster Edition y Omnibus a muy buen precio. Tengo esperanza de poder comprarme algo aprovechando las ofertas del Black Friday. Bueno, después de un listado de varios cómics que les interesan. Entonces, en el fondo quiere que le demos la venia para leer cómics digitales. Eso me parece que es la conclusión, ¿no, Alberto? Eso fue lo que entendí al final. Al principio creo que preguntaba sobre nuestra postura. Creo que lo hemos comentado alguna vez hace varios meses, pero no está de más repetirlo, ¿no? Y pues básicamente estamos hablando de que es un hobby muy caro leer cómics. Y no hay forma de que puedas comprar todo lo que quieres leer. Entonces, A menos que tenga un el muy, hecho muy, de... muy buen trabajo o seas dueño de alguna empresa, como Microsoft. Sí, algo así, o Apple, o Google, o algo así, porque realmente el volumen de cómics que se publican es enorme, es demasiado para cualquier bolsillo. Piensen que hay un top Y 300 pues de claro, ventas ¿no? mensuales que excluye cómics que no caben en el top 300. Sí, y básicamente por default excluye cualquier clase de publicación independiente, que muchas veces son las que más necesitan el dinero de los lectores. Entonces, pues es algo que siempre va a causar polémica, si es ético o correcto o no. Y para fines prácticos yo tengo un presupuesto dentro de mi dinero, lo que puedo gastar en mis gustos y hobbies, que mayormente está dedicado a libros y cómics. Ahí pueden incluidas de repente películas, series de televisión y demás, pero para fines prácticos la mayor parte del dinero que yo separo para mis hobbies se va en libros y cómics. Y pues el chiste es malabarear con ese dinero para ver qué cosas son las que compro. Hay cosas que me interesaría estar al tanto de lo que está pasando, pero no me interesa tanto para comprarlo. En esos casos sí suelo recurrir a las descargas de cómics, simplemente para poder seguir al tanto de cosas que de cualquier forma no pensaba comprar. Para mí nunca ha sido un sustituto el decir, no lo compro si lo puedo leer en digital. Porque ha habido muchos casos, por ejemplo, lo que hago con libros de literatura, por ejemplo, el caso de Neil Gaiman, que es quizás el único autor del que compro todos los libros en hardcover, en la primera edición, en cuanto aparecen. Generalmente, en cuanto se anuncia el libro y ya está disponible en preventa en Amazon, yo lo encargo. Y me olvido, pueden ser 5 o 6 meses antes de que vaya a salir el libro, yo lo compro y hasta la fecha de salida que me llegue la notificación de que el libro ya fue enviado, o el estado de cuenta avisándome que Amazon me hizo un cargo, es cuando recuerdo que ya lo había comprado. Y algo que hago, por la impaciencia de leer el libro antes, aunque el libro ya está comprado y viene en camino, en ese momento busco una versión en digital y lo leo de forma digital, a pesar de que ya lo pagué. Es algo que, personalmente soy de la idea de que la mayoría de los libros deberían incluir un respaldo digital cuando los compras. Porque a pesar de que me gusta mucho leer en papel, sí hay ocasiones, sobre todo cuando andas en la calle y no siempre traes cargando un libro contigo, pues el tener un teléfono o una tableta donde puedas leer siempre es una buena opción. Entonces me parece que cuando compras un libro deberían darte la opción de tener un respaldo que pudieras transferir a alguno de tus dispositivos para leerlo ya fuera en papel o en el formato digital. Y con los cómics pasa algo parecido. Ahí, si aparece algo que tengo muchas ganas de leer y lo encargo. Yo compro muy poco en tiendas físicas porque lamentablemente no me he encontrado con una tienda que me pueda dar el servicio de la mejor manera. Yo hace, no sé, qué será, 15 años, cuando quizás compraba más cómics sueltos de manera física, tenía una tienda que era mi principal proveedor de entretenimiento, donde compraba cómics, libros o incluso películas. Esta tienda tuvo algunos problemas, cambié de tienda, la otra tienda nunca pudo darme el servicio, me faltaban cómics de mi suscripción, llegaban a destiempo, no me conseguían los libros que encargaba, probé con dos o tres opciones más, el problema se repitió, y fue cuando empezaron a aparecer opciones en línea, y sí, fue hacia lo que volteé. Esto se combinó con el descubrir que poco a poco se iba acabando el espacio en casa para tener cajas de cómics y demás, y opté por empezar a comprar tomos en lugar de cómics sueltos. A fin de cuentas es más fácil tratar de acomodar cosas en libreros que seguir lidiando con las cajas, y pasé a la compra de tomos. De ahí viene la costumbre de, en algunos casos, dejar que se junten números de una serie para leerla, no leer capítulos sueltos, porque es algo que vamos, para mí no es la experiencia óptima de una historia que fue pensada en varios capítulos. Prefiero leerla completa a mi propio ritmo y no al ritmo que me imponga el calendario de publicación. Y en muchos casos hago lo mismo, de que el día que compro el libro, busco una copia digital y lo leo de forma digital antes de que llegue el libro. Y en ocasiones, cuando llegue el libro en físico, lo releo, porque es diferente la experiencia de leer una pantalla a leerlo en papel. Hay muchas series y novelas gráficas que sé que voy a comprar. Y en ocasiones, si tengo ganas de leerla antes, o por ejemplo, si quiero comentarlas en el podcast, también recurro a descargarla de internet antes de que llegue la copia en cuestión. En términos generales, por lo mismo de que espero que sean las obras completas, es muy raro que pase eso. Y si generalmente no notarán que la mayoría de los comentarios, digo, hace unos días me llegó, porque usualmente todas las historias que dejo que se acumulen o empiezan a hacer los tomos, espero hasta que llegue el tomo físico para leerlo. Y hay muchas series que simple y sencillamente ya es más morbo lo que me lleva a querer saber qué está pasando con ellos, y todo eso sí lo leo en digital. Cosas que sé que no me interesa o que no es algo que realmente sienta que es algo que necesito tener en mi colección, son cosas que leo de forma digital, y solamente que me lleve la sorpresa de que son mejores de lo que esperaba, eventualmente termino comprándolos. Pero a fin de cuentas creo que es una decisión de cada quien el pensar en qué es lo que compra y qué es lo que no. Y de lo único que sigo comprando todavía de repente cómics sueltos son proyectos independientes, cómics mexicanos, que muy difícilmente vas a encontrar colecciones más adelante en TP o en pasta dura, y que en muchas ocasiones también es muy difícil que los llegues a encontrar en versiones digitales. Entonces me parece que esa es la gente que más necesita el dinero. Entonces pues yo trato de hallar un balance en lo que gasto en este hobby, entre qué compro y qué descargo. E insisto, hay muchas cosas en las que hago ambas. Entonces no me pueden pedir que tenga un cargo de conciencia, porque insisto, la mayor parte de lo que leo, aun si es de forma digital, termino por comprarlo físicamente. ¿Y por qué no tienes conciencia? Claro que sí. Esos rumores de que no tengo conciencia son completamente infundados. Ok. Bueno, en mi caso no es tan elaborado como lo de Alberto. Es un tema de conveniencia y capacidad económica. Puedo comprarme cierta cantidad de cómics, entonces realmente no me siento mal. Que yo creo que ese es el punto, cómo lo ve uno. Porque si a uno no le importa, realmente da lo mismo estar haciendo elucubraciones morales sobre si es correcto descargar o no descargar cómics. No me molesta porque realmente no me puedo comprar más cómics. Si pudiera comprarme más cómics lo haría, pero no puedo. Entonces cuando hay algún cómic que no me compré y que suena que puede ser bueno, etcétera, descargo la versión digital, lo leo, veo si me gusta, y si me gusta, no lo sigo leyendo. Me compro un trade paperback o trato de conseguirme los números. Generalmente opto por los trade paperback porque es mucho más cómodo tener la historia completa. Y generalmente es más económico también comprar un trade paperback. Me rinde más, me alcanza para más cómics. Y hay, principalmente cada vez que me escuchen comentando Secret Wars o lo que sea la saga del año, es porque la leí en digital. O sea, esas me las dejé de comprar hace muchísimo tiempo. Realmente creo que por el tema de estar al día con cosas, hay que leer cosas que realmente a veces no me interesan. Porque, bueno, les interesa a ustedes que las comentemos nosotros. Pero llega a un punto en que a mí por lo menos dejaron de llamarme mucho la atención esta saga. A veces me pueden parecer buenas, pero tampoco es algo que me que signifique que me entusiasmen. Como son cómics que ya no me llaman tanto la atención. Creo que es una progresión natural de los lectores en general de cómics de superhéroes. Y ahora que mencionas esto de las sagas, creo que es bastante común con cómics de Marvel y DC. Pero por ejemplo, hay casos en los que, por ejemplo, el Spider-Man de Dan Slott, desde Big Time hasta ahorita, yo no tengo en cómics sueltos uno solo de esos números. Todos esos los he leído en digitales y mi colección la armé a base de los hardcovers de lujo. Es decir, son cómics que disfruto tanto que ni siquiera los empecé a comprar en TPS o en el hardcover regular, sino el de lujo, que es un poquito más grande y abarca más números que los pequeños. Entonces, esos son cómics que los leo de forma digital. No cuando aparecen, por ejemplo, usualmente dejo que se junten dos o tres. Insisto, a mí ya me cuesta mucho trabajo leer cómics sueltos, es algo que no me resulta una experiencia satisfactoria. Pero en cuanto aparece disponible el tomo para preventa, lo compro. Entonces, todo el Spider-Man desde Big Time hasta el final del volumen de Amazing, todo el Superior, el volumen 2, que todavía no termina de salir en hardcovers, y eventualmente voy a hacer lo mismo con el volumen actual, el nuevo, y algo similar estoy haciendo con el Daredevil de Mark Waid. De ahí sí tengo dos o tres números sueltos, pero en cuanto vi que iba a haber los hardcovers en esta versión oversize, hice lo mismo. Entonces, son dos ejemplos de cosas de Marvel y DC que no tengo cómics sueltos, pero sí opté por leerlos de forma digital, pero después comprar la versión más cara. Entonces es imposible que me diga que si no tengo cargo de conciencia por hacer eso, ¿por qué no? A fin de cuentas termina pagando lo más que puedes pagar por esos cómics, por tener la versión más completa de los mismos. Sí, pero generalmente con los ómnibus, sobre todo si los compras en Amazon, termina saliendo más barato que comprar los números individuales. Bastante más barato. Recuerdo un par, por ejemplo, el ómnibus de Ends of the Earth, recuerdo que tenía un descuento de un 55% en Amazon, algo por el estilo, y el hardcover en sí ya era más barato que comprar los números individuales. Entonces, con ese descuento salía cada número como a $1, $1.50, algo por el estilo. No, ya no lo recuerdo bien, hice la matemática en su momento, pero fue hace tiempo. Sí, entonces, ocasionalmente sale bastante más económico porque, no sé, comprar 30 cómics a $3 sale $90 y probablemente un ómnibus de 30 cómics va a costar 75 o tal vez $100, pero viene con un 40% de descuento o con un 50% a veces en Amazon. Sí, yo por ahí tenía una cuenta rara que hacía cuando buscaba tomos y demás para ver si el precio realmente lo valía, sobre todo en el caso de los hardcovers. Y para mí la ecuación era simple. Yo esperaba al menos 10 páginas de historia por dólar. Entonces, si el cómic tiene 200 páginas, me parece que $20 es algo justo. Y como mencionas, termina siendo más barato que comprar los números sueltos, a cambio de que tendrás la historia sin todos los comerciales que vienen en medio. Sí, en el caso de Marvel en particular no es tan cierta esta afirmación en la mayoría de los casos. Cuando sale la primera colección, sobre todo en pasta dura, suele ser más cara que los números individuales. Sí, ha pasado hace mucho tiempo ya que los cómics están en $2.99, $3.99 y Marvel cobra algo así como, si hace un recopilatorio de cuatro números, cobra $20 por el tomo, que es más caro que los números individuales del cómic. Y el hardcover son $5 más, o sea, $25. Y es así con varios tomos. Generalmente cuando sacan los de 11, 25 números, ahí empieza a salir a cuenta. Pero me parece que el cálculo que hace Marvel es que mucha gente lo compra en Amazon, y en Amazon siempre sale con un 35% de descuento generalmente. Sí, entonces ellos deciden que si va a haber un descuento así, quieren una parte más grande del pack. Mejor que se lo queden ellos. Prefieren tener ellos una ganancia grande a que la tenga Amazon. Sí, y yo en particular, si no les cunde tanto el dinero, prueben con las tiendas digitales. La mayoría de las tiendas, o sea, no las tiendas digitales, sino que las tiendas que venden cómics por internet, la mayoría venden con por lo menos un 25% de descuento. Hay tiendas que venden con un 35% de descuento todo el material de DC y de Marvel. Dependiendo de la cantidad que encarguen, es probable que lo consigan a precio de portada o un poco menos, que eso es bastante bueno para quienes vivimos fuera de Estados Unidos. Si viven en Estados Unidos y encargan por lo menos $50, varias de esas tiendas les va a salir descuento y envío gratis. Entonces, ahí rebúsquensela. Si hay formas de ahorrar un poquito, tal vez no ahorren el dinero, pero se pueden comprar más cómics, quién sabe. Yendo a la parte de ya logística de ver los cómics en un computador o en una tablet, realmente si puede instalar Adobe Acrobat, puede instalar un lector de cómics, o sea, no tiene ninguna ciencia. Ya la comodidad, o si te acostumbras a leer en pantalla, pues ya es una cosa aparte y varía dependiendo de cada persona. Así que eso. Les vamos a dar una dirección falsa para que manden las Molotov. ¿Para que manden qué? Las Molotov. Las bombas Molotov. Pero las bombas Molotov no las puedes mandar. Ah, bueno. Era una alegoría. Nos llegó otro correo de Fernando. ¿Podrías Dice, un día estaba escuchando el podcast. hablar de cartas con Atrax? Bueno, con Atrax entonces. Un día estaba escuchando el podcast del universo paralelo Comicase con el otro Beto y hablaban de que Marvel quiere acabar con los mutantes por los derechos de Fox y que igual ya se habían deshecho de los Cuatro Fantásticos. A lo que me pregunto, ¿qué no solo tenían derechos para usarlos en el cine? Entonces, ¿por qué Marvel ya no los puede usar en los cómics? ¿O es que esos acuerdos de franquicia le compran absolutamente todo? ¿Alguna idea de eso? Saludos. Ok, Alberto, explícate. No es que no pueda, no es que no pueda, es que no quieren. Al parecer, este es un berrinche del presidente de Marvel, no es ni siquiera una decisión editorial, que él decidió que le iba a dar la menos visibilidad posible a personajes que ellos no tienen los derechos para explotar en cine. Y cabe aclarar que la persona que toma estas decisiones está a cargo de Marvel Entertainment, no nada más de la editorial. Pero al parecer, su idea es que si ellos siguen publicando cómics es como hacerle publicidad a las películas de la Fox, por ejemplo. Entonces, Lo cual no. realmente no tiene sentido porque una película la ve mucha más gente que la que lee un cómic, pero bueno. Exactamente. Y vamos, sabemos que esto ni siquiera ha funcionado a la inversa, ¿no? Había quien esperaba que al tener los personajes más visibilidad por aparecer en la película, esto ayudaría a elevar las ventas de los cómics. A pesar de que las ventas son saludables y han ido creciendo en los últimos años en una combinación de físico y digital, que es algo que nadie veía venir. Se esperaba que el mercado digital creciera y terminara por cantar la sentencia de muerte de los cómics impresos, cosa que no ha sucedido. No ha habido un impacto real que se pueda medir de gente que conoce a los personajes por las películas y termine por comprar los cómics. Entonces no son dos mercados que necesariamente se crucen. Entonces es un poquito tonto, pero es más un berrinche de un ejecutivo lo que llevó a eso de cancelar el título de Fantastic Four, combinado, claro está, con el hecho de que hace mucho que el título no vende bien. Entonces es algo normal que después de que haces varios intentos de revivir las ventas de un título no funciona, le den unas vacaciones. Entonces creo que es un poquito la combinación de ambas cosas, este berrinche de una de las personas encargadas de la toma de decisiones, combinado con que el cómic no le estaba yendo muy bien. O sea, un ejemplo de que no se puede hablar de un boicot o de que no puedan hacerlo, creo que sería Deadpool. Deadpool está vendiendo bien, entonces aunque la película vaya a ser una producción de la Fox, Marvel no tiene empacho alguno en estar publicando cómics regulares y miniseries y especiales y darle portadas variantes y demás, porque Deadpool vende bastante bien. Y una Entonces novela no gráfica de Rob existe. Liefeld. También. Pues a fin de cuentas es eso, esto es un negocio. Si los cómics no están vendiendo bien, pues trata de darles la menor visibilidad posible. En el caso de los X-Men, no sea tanto el caso. Hay bastantes cómics de los X-Men todavía en el mercado. Lo único que están haciendo es tratar de no ponerlos en los eventos, de no darles visibilidad en todas las funciones que hacen en redes sociales y demás, pensando justamente en esto, en que no le van a hacer publicidad gratuita a alguien más. Pero no es que haya una prohibición o de que no puedan hacerlo. Es una decisión tomada, a mí me parece, de una forma demasiado visceral, por un ejecutivo que de hecho nada tiene que ver con la producción de los cómics. Y para aclararlo bien, es una decisión interna de Marvel, no es una limitante que tengan ellos impuesta por haber cedido derechos para una película. Y también es un poco de rumorología. O sea, todo esto se habla, hay cosas que se han hablado mucho, pero que no hay tanta documento que lo demuestre. Sí, vamos, podemos decir que es un trascendido. Gente que labora en la empresa le ha hecho declaraciones a gente de sitios de noticias, quienes lo han comentado, pero no hay un comunicado oficial que haya sido de Marvel a decir, vamos a hacer esto por esto. Entonces es en parte un poquito de especulación, informada, claro, y por gente que tiene fuentes al interior de la empresa, pero si no, ni siquiera una postura oficial al respecto. Sí. En el caso de los X-Men es un poquito más patente e incluso ahí no sé qué tanto será solo Isaac Perlmutter porque a algo de lo que se le ha tratado de dar relevancia y yo creo que tal vez lo alcance más a través de la televisión que de los cómics es a los Inhumans, que un poco da la sensación de que quieren utilizar a los Inhumans para que ocupen el lugar que tenían los X-Men en algún momento en el universo Marvel. No sé si lo han conseguido exitosamente porque realmente la serie Inhumans que empezó a escribir Matt Fractions no le fue bien. Tampoco le fue bien al Ya ni siquiera me acuerdo cuál era el nombre de la saga que escribió. Creo que fue Fraction también, para tratar de darle relevancia, que terminó con la bomba Terrigen y todo eso. Más bien creo que es, no es necesariamente por lo mismo, sino que es Derivado algo de ahí. paralelo, ¿no? Sí. No puedes usar a los mutantes en cine o televisión, entonces buscaron algo con que reemplazarlo y están usando a los Inhumans. Entonces, al tratar de darle más peso a estos personajes, se les ha buscado dar un mayor peso en la línea de cómics. Entonces, creo que es algo paralelo, va relacionado, pero no es una consecuencia de. Y la otra, también no podemos hablar de que estén tratando de dejar completamente de lado a los X-Men, porque, por ejemplo, ahora que se dieron los lanzamientos de los All New, tenemos una nueva serie de X-Men. Si realmente quisieras quitarles importancia, lo más que podrías haber hecho era poner a un escritor y dibujante desconocidos o que apenas van empezando la compañía. Y lo que se llama X-Men está completamente lejos de ser eso. Habíamos hablado de que nos llamaba la atención hace unos meses cuando Jeff Lemire dejó de hacer cosas en DC. Pensamos que se iba a enfocar a hacer proyectos propios y de repente aparece escribiendo a los X-Men. Entonces fue robarle uno de los mejores escritores que tenía DC para ponerlo con personajes a los que se supone que les vas a quitar importancia, no tiene mucho sentido. Y el artista en esta misma serie es Humberto Ramos, que tiene una larga trayectoria, una gran cantidad de aficionados, más allá de lo popular que resulta en México por ser compatriota. Es obvio que es un artista que tiene un grupo de seguidores bastante fiel que lo siguen a la serie a la que vaya. Entonces, creo que si realmente hubiera una intención de deshacerse temporalmente de los X-Men, no pondrías un equipo creativo de nombre. Sí, anteriormente pusieron a su escritor más importante con su mejor dibujante en la serie. Exactamente. O sea, todo el mundo sabe que si tú le pones el nombre de Bendis a la portada de un cómic de Marvel, lo va a vender. Entonces, si Bendis estaba en los X-Men, es evidente que no tienen intención de deshacerse de los personajes. Es simplemente que queda esa percepción porque no se les hace tanta promoción mediática como se busca con otras series, pero esto es de forma paralela al hecho de que no los pueden usar en cine. Entonces, si entras a las redes sociales de Marvel, ya sea el Marvel USA y americano, el latinoamericano, que es el que puedes ver la interacción en redes sociales tanto en México como en Sudamérica, te darás cuenta de que prácticamente no aparecen mutantes por ninguna parte. Pero esto es parte de esta idea de que están tratando de usar las redes para apuntalar las propiedades que tienen cine y televisión, y no tanto el hecho de que quieran deshacerse de las demás. Y porque también se produjo un giro en las publicaciones de Marvel desde la llegada de Bendis, en el fondo, que fue darle la mayor relevancia a la franquicia de los Avengers. Y que puede que pase también por un tema del cine, con la idea de que, bueno, potenciamos los cómics de los Avengers, hacemos las películas basadas en los Avengers. La mayor parte de nuestros cómics van a tener que ver con los Avengers, y los nuevos lectores que lleguen van a tener un universo Marvel cargado hacia el universo Avengers. Si llegaran 10 años antes, la gran cantidad de cómics que la mayor cantidad de cómics que publicaba Marvel eran de los X-Men, como lo era en DC, lo sigue siendo en DC Batman. Pero DC, o sea, Marvel hizo ese giro a partir de la serie de los New Avengers que lanzó Bendis junto a David Finch, y a partir de ahí ya se fue ramificando la cosa. Así que también tiene que ver un poco con defender esa forma de explotar a los personajes que han ido creando. Yo creo que tal vez donde sí podría haber un tanto de mito tiene que ver con el cierre de la serie de los Fantastic Four, que en algún momento, a ver, yo, esto es especulación mía, así que es tan válida o incluso menos que otras especulaciones, pero se habló mucho de que fuese por no darle publicidad a Fox por los Fantastic Four, por la película que se estrenó en forma bastante fallida. Ahora, siendo realista, que un cómic de los Fantastic Four salga o no salga, hace muy poco por la película de los Fantastic Four. Muy poco, más allá de que pueda aparecer alguna nota de que el estudio no respalda, o sea, de que la editorial no respalda la película. Que eso puede dañar a la película, tal vez, un poco. A mi sensación es que esto tiene más que ver con Secret Wars. Después de leer Secret Wars, que voy en el número 7, es mucho más una historia de los Fantastic Four que lo que se podía pensar cuando se hizo el anuncio de esta revista. Y creo que la desaparición de estos personajes tiene que ver con eso, con que Jonathan Hickman tenía una historia donde ellos eran los protagonistas y que iba a redefinir el universo Marvel, y bueno, Marvel, en vez de tratar de calzar una serie que seguía publicándose mensualmente con lo que pasaba en Secret Wars, o tratar de decirle a la gente, sí, no hagan caso a lo que está pasando en Secret Wars, porque esto pasa después de lo que están viendo actualmente en los Fantastic Four, que suele ser un quebradero de cabeza para algunas personas, decidieron cerrar la revista hasta que termine Secret Wars, y probablemente una vez que termine Secret Wars va a haber otra serie de los Fantastic Four. Yo creo que tiene que ver más con eso que con la película, a pesar de que fue muy fuerte el rumor de que, producto de los conflictos con Fox y con el estreno de la película de Fantastic Four de Fox, se iba a cerrar la serie de los Fantastic Four, o se cerró la serie de los Fantastic Four, que en esa época estaba con James Robinson y Leonard Kirk. Sí, es muy probable que también tenga algo que ver en la decisión. Sabemos que siempre tratan de, cuando tiene un evento importante, no se dé una interferencia con algunas de las series, y esa sería una muy buena razón para hacerlo. Además de que, insisto, la última serie no tenía muy buenas ventas, y cuando eso pasa sabemos que o intentan traer a algún equipo creativo de renombre con la esperanza de que eso ayude a incrementar las ventas, o bien deciden darle un tiempo de descanso. Entonces yo me inclino a pensar que es un poquito una combinación de todos esos factores. Sí, es probable que poniendo a un equipo creativo tal, no mejor que el que ya existía, porque el que existía tal vez no era malo, pero sí que logre voltear más cabeza, que genere más interés. De hecho, los últimos números que escribe James Robinson son bastante buenos. Bueno, yo no los leí, pero me parece que... Tú creo que le perdiste la fe a Robinson hace algún tiempo. Hace mucho tiempo. Tal vez la recupere en algún momento, tengo que leer más cosas de él, pero lo último que leí de él era Earth 2, y Earth 2 no era mala, pero no era buena tampoco. Aquí algo que son de cosas que no se hacen públicas. James Robinson tuvo un fuerte problema de alcoholismo. Y cuando lo ves en retrospectiva y te das cuenta el periodo de tiempo donde este se agravó, pues coincide con toda esta época de cómics olvidables en DC. En estos momentos él tiene casi 2 años sobrio, y la verdad es que se nota. Su trabajo, no sé si ya pudiéramos decir que está al nivel de lo que hacía antes, no sé si ya está trabajando al nivel de lo que hacía, por ejemplo, en Starman, pero muchas de las cosas que ha hecho recientemente son buenas. Por ahí la mención que sacó de Arboy causó algo de revuelo por una situación de los personajes, ya sea cosa que comentaremos en otra ocasión, tal vez la serie valdría la pena comentarla en algún episodio, pero pues insisto, son cosas que no se hacen públicas porque tampoco tendrían por qué, pero yo soy de que en el caso particular de Robinson tiene mucho que ver este problema personal por el que le estaba atravesando con la baja en la calidad de su producción. Pero en Fantastic Four sí ya se notaba alguien que estaba a gusto con su trabajo, y ese último año de los Fantastic Four es bastante bueno, la verdad. Okay, bueno, no es de extrañar que alguien que tiene problemas de alcoholismo o de drogadicción tenga dificultades de rendir, no solo como escritor, como lo que sea que haga. Cualquier persona que pasa por ese tipo de problemas tiene también problemas en todo ámbito de su vida. Así que no es de extrañar que baje la calidad de los cómics que escribe. Pero lo que venía haciendo es bastante malo, y por lo tanto le dejé de tener interés en leer cómics de James Robinson. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a las otras preguntas que nos llegaron? Me parece bien. ¿Qué más tienes por ahí? A ver, nos llegó por Twitter Héctor McCoy, que estuvo con nosotros la semana pasada, nos pregunta: ¿qué opinan de la polémica de Daniel Kessner? ¿Recuerdan alguna otra similar? Saludos. Me pregunto qué tan grande es la polémica, qué tanta gente sabe realmente quién es Daniel Kessner, del que estamos hablando. No creo que sea una polémica muy grande, pero vale la pena comentar un poquito. Yo lo tuve que buscar, y es una polémica que ya se ha dado en varias ocasiones, sobre un tipo que vende arte, que básicamente está robando arte de otras personas y publicándolo como suyo. De hecho, aquí con la persona que más atención le prestó es Ethan Van Sciver, porque es uno de los más afectados también. Entonces, este tipo estaba publicando en su página de Facebook imágenes como que él estaba creando una página de algo, que estaba robando una foto de Ethan Van Sciver trabajando, que es más que incluso estar simplemente copiando o calcando un dibujo de Ethan Van Sciver. De copiar o calcar los dibujos, publicó una foto de la mano de Ethan Van Sciver dibujando, diciendo que era la suya. Claro, o sea, ya es muy, muy, muy ridículo. A ver, a mí la verdad es que este tipo de casos me causan cierta perplejidad. Hay un tipo que la verdad es que es buena persona, qué sé yo, y siempre que hay en lo que voy a los eventos de cómics está. Y está en el Artist Alley y vende dibujos y siempre tiene los mismos dibujos y los dibujos son no son calcos, pero son copias a mano alzada de páginas de dibujantes relativamente famosos o famosos. Se nota porque, bueno, el estilo es inconsistente, cada página se ve como el artista al que está copiando, y porque son de cómics que yo también leí, entonces veo la imagen y reconozco de dónde es. Ahora, este tipo aparece en todas las convenciones, vende este mismo arte, a veces lo he visto llevar el mismo dibujo a varias convenciones. Entonces, en realidad no las vende. Y tiene que haber ahí un grado de autoconvencimiento de esas personas que es gente distinta, pienso yo, un poco. Ibas a decir enferma. No, no iba a decir enferma, pero bueno, traté de buscar algún término Tu no tan pausa hizo mucho ofensivo. pensar que ibas a decir enferma. Y de cierto modo sí puedes enfermar. O sea, dices autoconvencimiento, lo cual a fin de cuentas es una enfermedad. Tratar de convencerte de que algo que no es cierto lo es. Entonces, pues sí puede sonar más agresivo, pero es la verdad. O sea, si tienes esa clase de problemas, es una enfermedad. Y pues sí, es algo que llama mucha atención. Sobre todo este que tú mencionas es con imágenes identificables. En este caso, esta persona de la que nos pregunta Héctor, Daniel Kessner, mayormente lo que copia son sketches de convenciones. Es decir, lo que toma como base son dibujos publicados me imagino que mayormente en Facebook, tal vez en Instagram o DeviantArt, y esos son los que copia. Entonces, al menos por ese lado, a mí me queda claro que tiene un poquito más de planeación en lo que está haciendo, lo que me lleva a pensar que sí hay un cierto dolo en la forma en la que lo hace. Está perfectamente consciente de que el arte no es suyo y lo que hace es no publicar cosas que estén en un cómic y alguien lo pueda confrontar, oye, es que eso no es tuyo. Y aún así pues, se encontró con que alguien le avisó a Van Sciver, quien ha sido el más vocal. Otro artista quien le ha copiado muchos dibujos es a Brett Wood. Entonces, pues no es lo peor que se Encima da este me caso. dirige puros dibujantes malos, si eso es lo más chistoso. No son malos, pero son, Cuestionable. digamos, chambones. Chambones, digamos. O sea, son cumplidores, tienen las bases para hacer su trabajo, pero no tienen nada que los eleve por el resto de los demás, ¿no? En el caso particular de Brett Booth, es una persona con una calidad de trabajo que es muy variable. Hay cómics donde se ve bien, hay cómics donde se ve mal, hay cómics donde luce horrible. Y pues es inconsistente, pues saben que entrega tiempo y eso es algo que siempre ayuda a que tengan trabajo constante. Con Skyver me parece que el tema va más un poquito por el lado de que él es muy dado a dibujar pin-ups y está pensando en las páginas que van a vender como originales, lo cual también explicaría por qué este intento de acabar con el negocio de este tipo, que pues le está haciendo la competencia con algo que es parte de sus ingresos regulares. Pero pues, mencionando los casos anteriores, estaba el de Rob Granito, que lo comentó en su momento también hace varios meses, que alguien que hacía algo muy similar, que copiaba dibujos de diferentes artistas, los vendía como propios, compraba su mesa en convenciones y se dedicaba a vender sketches que pues sí los hizo él, pero los hizo copiando, calcando el trabajo de alguien más. Vamos, es como si yo decidiera anunciar que voy a vender mis dibujos de Inktober, que no son originales. Sí, bueno, también copió unos de Jim Lee. Estaba mirando un dibujo de Jim Lee donde salen Superman, Batman y Wonder Woman y no puedo entender de dónde rayos viene la luz con la que están dibujados. Es que el problema es que copió exactamente el original. Jim Lee tampoco entiende de dónde. No tiene sentido. ¿Cómo van a tener esa sombra y de Jim Lee. O sea, si todavía te sorprende ver un dibujo de Jim Lee donde la luz y sombra no tengan nada que ver, creo que por eso le gusta que lo coloreara Sinclair. Porque Sinclair tiene el mismo problema de que sus fuentes de luz nunca tienen sentido, entonces creo que ponernos a trabajar los dos juntos se ignoran uno al otro y no les importa. Y uno se confunde tanto que, bueno. De que decides no pensar al respecto. Sí. Ahora, al otro punto que iba a ir yo es que si eres coleccionista de arte y te pasan gato por liebre con algo tan básico como esto, bueno, es Te lo porque te gusta mereces. regalar dinero, claro, te lo mereces. O sea, por favor. No puedes ser víctima si vas por la vida regalando dinero sin cuestionar por qué. Sí, o sea. Está bien, uno no tiene que conocer a todos los dibujantes, pero no, Pero Y si te puede que te dedicas a esta guste o lo que colección, no te guste Jim Lee, pero ah, lo tienes que claro. reconocer a Jim Lee. No, y aparte, en el caso del dibujo de Jim Lee, sí es el mismo que creo. Es curioso porque parece que ese ni siquiera lo copió. Creo que simplemente le pegó su firma. Sí, eso dicen por ahí. Entonces, sí es. No lo sé. Y eso va un poquito a la mano con algo que se dio hace algunas semanas en la convención de Nueva York, ¿no? Con aquel rumor de que iban a tener una redada para deshacerse de algunos de los stands y mesas que solamente tenían prints y no eran artistas profesionales, ¿no? No sé si llegaste a ver algo de eso. Creo que no lo comentamos por acá. No, no, no vi nada de eso. Había un fuerte rumor de que Marvel y DC iban a organizar una redada para incautar los prints de muchos stands que van a las convenciones y solamente venden prints, no son artistas de cómic, son artistas que sí can hacer fan arts, hacen sus propias ilustraciones de personajes de Marvel y DC y básicamente viven de comprar mesas en convenciones donde van y venden prints sin tener relación alguna con las editoriales. Entonces, Y sin la pagarles firma. derecho. Exactamente, entonces creo que era por ahí el tema. Yo me enteré de esta situación porque lo comentaban varios artistas que estaban un poco preocupados sobre qué significa si ellos ya no podían tener prints de su trabajo en las mesas y demás. Recuerdo Entonces haber lo. escuchado algo de eso, pero mucho tiempo atrás, más que allá de la Convención de Nueva York, Es que por era algo que se había un rumor que comentado. hubo sobre justamente lo que dices tú, de que iban a prohibir directamente que los artistas vendieran prints de su arte, porque una cosa es Pero que era en vendan, general. claro, pero una cosa es que vendan su arte original, que eso no se los puede prohibir DC, porque es de ellos, y otra cosa es que comercialicen impresiones de dibujos que hacen ellos con personajes que pertenecen a Marvel o DC, o a cualquier Sí. otra editorial, porque claro, tienen que pagar derechos por utilizar esos personajes y no lo están haciendo. Pero Exactamente. un poco como que saben que es una fuente importante de ingresos para los artistas que complementa sus ingresos. Entonces, yo creo que Marvel y DC no van a tener problemas, o así lo han demostrado con que, no sé, Ethan Van Sciver venda, por ejemplo, un print de un dibujo que hizo para Black Knight, algo por el estilo. No, o incluso dibujos nuevos, Claro, o pero son dibujo artistas nuevo, que han sí. trabajado para ellos Claro. o que siguen trabajando para ellos y que los prints que están vendiendo son de series en las que trabajaron. Entonces, digo, yo mayormente lo que le dije en redes sociales, porque fue una discusión que se dio entre muchos creativos, muchos dibujantes, algunos editores, algunos estaban preocupados, no todos, pero sí unos decían es que no sé si esto me va a afectar de alguna forma, no sé si esto significa que no debiera llevar prensa a Nueva York, ¿ok? Y el consenso general era ese, que lo que querían era deshacerse de esa gente que estaba lucrando con propiedades de las editoriales sin tener relación alguna con las mismas. O sea, es como si tú tienes un talento para dibujar, pero no has logrado entrar a dibujar cómics, o no sabes dibujar arte secuencial, sino que simplemente haces spin-offs y portadas. Y simplemente es hacer estos spin-offs de personajes que no te pertenecen y los conviertes en tu principal fuente de ingresos. Ahí sí me parece que es algo que, por donde quiera que lo veas, está mal. En el caso Y de los artistas no profesionales. me parecería raro tampoco que encuentren casos de gente que ni siquiera los dibuja, simplemente hace prints y los vende. Sí, algo tan fácil como meterte en DeviantArt y buscar dibujos de otros artistas y convertirlos en prints y ir a venderlos. Es algo que pues sí, me parece que es algo completamente ilegal de parte de quien lo hace. Para fines, pues, es ilegal incluso que lo hagan los artistas que trabajan para ellos, pero como mencionas, ahí las editoriales son conscientes de que es un ingreso adicional, que estamos hablando de una industria donde los artistas y escritores no tienen un seguro médico, no tienen prestaciones, no tienen un sistema de ahorro para el retiro, y vamos, es una de las profesiones más desprotegidas en el mundo. Entonces, me parece que ahí lo que se ha hecho es llegar a un acuerdo de sé que no te puedo dar prestaciones, no puedo hacer por pagarte más, por crear sistemas de ayuda para veteranos o cosas por el O sea, estilo. lo puedo hacer, pero no quiero, porque me sale caro. Ajá, sí, bueno, o sea, podría, pero eso disminuiría mis márgenes de ganancia. Entonces, si tú puedes hacer dinero por el lado de algo que no es completamente legal, pero que tampoco me afecta en gran manera, pues estoy dispuesto a hacerme de la vista gorda, voltear para el otro lado y dejar que tengas ingresos adicionales derivados del trabajo que has hecho para mí. Entonces creo que ese es el punto donde se ha vivido eso, ¿no? O sea, si tú trabajas para mí o has trabajado para mí y puedes obtener un ingreso adicional derivado de esa relación de trabajo que tenemos o tuvimos, me parece bien. Pero en el caso de la gente que no tiene esa misma relación profesional con ellos, no existe ninguna razón para tolerarlo, entonces no veo mal que se acabe con ello. Además de que pues un grave problema de las convenciones de cómics, sobre todo en los Estados Unidos, es la queja de que cada vez son menos acerca de los cómics. Acá en México también se da mucho el caso de que hay mucha gente que no hace cómics, pero vende pósters, calcomanías, botones, tazas y demás. Entonces creo que sí me parece que es un tema delicado, pero sí me parece que están en todo su derecho de proteger su propiedad intelectual, en este caso sus personajes, y que de una u otra forma el tratar de evitar que esta gente que no tiene una relación directa con el medio lo convierta en un medio de vida, ¿no? Es algo que termina por afectar al medio, porque lo que hace es crear un mercado de coleccionistas de pósters que a lo mejor jamás han leído un cómic y demás, y que gente que podría ir y comprarle dibujos o prints a profesionales que sí trabajan en esto, se lo gasten en gente que no tiene nada que ver, afectando a más de una persona en el proceso. Entonces creo que es una cuestión delicada, pero en el caso de esta otra persona, pues el hecho de venderlo con material original, pues es algo que sí va un poquito más allá, porque pues es un plagio descarado, que es lo mismo que hacía este Rob Granito de que comentamos hace algunos meses. Y lo curioso es que parece ser que la difusión que se le dio en los últimos días a lo que estaba haciendo esta persona, pues ya tuvo efectos. En Bleeding Cool, por ejemplo, comentaron desde que publicaron ellos la primera nota hace aproximadamente una semana, y decían que habían estado intentando contactar a este supuesto artista sin recibir respuesta alguna. El caso es que después de que le empezaron a hacer ruido y a darle cobertura a todo lo que hizo Ethan Van Sciver tratando de acabar con la reputación de este tipo, fue que en eBay ya retiraron todas las piezas que estaban a la venta, que Daniel Kessner ya cerró su página de Facebook y su cuenta de Twitter y su blog. Entonces, pues al menos de momento parece que el caso se cierra, porque seguramente decidió optar por la retirada antes de empezar a enfrentar acciones legales. Aunque no me extrañaría que se cree alguna otra identidad y eventualmente reaparezca por ahí. A mí me parece que eso es lo más probable, que aparezca con algún otro nombre y siga haciendo lo mismo y eventualmente lo van a encontrar, qué sé yo. No sé, son casos especiales, como dije, mi opinión en particular es que si te hacen leso con algo como eso, te lo mereces. Porque, no sé. Y creo que otra cosa que hay que tener ahí presente es, que a mí parece que también es perjudicial, es que una mesa que ocupa a alguien que hace ese tipo de pseudo aportes al cómic es una mesa perdida. Es una mesa que podría utilizar a alguien que sí tiene algo que mostrar en una convención y que tal vez no llegó a tiempo, no la podía pagar, qué sé yo, pero que está ocupando a alguien que realmente no está efectuando ningún tipo de aporte. Sí, era mi punto con la parte anterior de mi comentario, que era que es gente que realmente no tiene nada que ver con la industria, digo, y esto de estar haciendo pósters cuando es ilegal que lo hagas, que aparte, usualmente, al menos por acá en México, o sea, en este caso son prints de una calidad bastante baja, en un papel muy corriente, y como mencionas, no aporta nada. O sea, si quieres un dibujo hecho por alguien más, pues muchos de los artistas profesionales te hacen comisiones, te ponen a hacer un dibujo de lo que tú quieras y tienen a la venta prints. Entonces me parece que incluso desde ese lado, si lo que quieres es solamente un póster, una ilustración para pegar en tus cuadernos o tus paredes, qué sé yo, me parece que sería mucho más interesante tenerla de un artista que tiene algo que ver con los personajes o los cómics, que de un artista cualquiera que lo tiene como su medio de vida. Ok, nos quedan un par de preguntas, vamos a tratar de ir más rápido porque se está extendiendo mucho el podcast. Saludos, ojalá que hayan podido ver la serie de Jessica Jones, ¿podrían comentarla? Además del cómic de Marvel Max de Bendis, ¿qué les parecieron ambas? No he terminado de ver Jessica Jones, esta semana no pude ver nada. ¿No viste nada esta semana? ¿Hasta no. dónde vas? Voy hasta el capítulo 5. Ok, yo voy en el 10. Entonces propongo que la semana que entra, en vez de comentar cómics, comentemos la serie completa, ¿te parece? Me parece. Entonces sí, te lo debemos y sirve que me das chance de leer los cómics para leerlo completo. O tal vez en el próximo episodio, por ahí tengo que ponerme de acuerdo con la logística de la próxima semana con Alberto, porque tengo algunos planes que podrían impedirme grabar la próxima semana. Ok. Ahí vamos a ver. Pero veremos qué hacemos, pero sí prometemos comentar el cómic. Yo tenía intención de releerlo, ya encontré la caja, por eso prefiero los TPS, eso andar buscando en cajas es muy triste. Ya los encontré, tengo intención de releerlo, me faltan a mí 3 episodios. Mi plan original era ver 2 episodios diarios, pero por cuestiones de trabajo y otros compromisos solamente pude uno diario, entonces voy en el 10, pero en los próximos días sin duda la termino y me puedo dedicar a releer el cómic. Hablen de cómics censurados sin recurrir al código impuesto ni a la seducción del inocente, es decir, de títulos o historias concretas. No entendí lo de recurrir al código impuesto. Me imagino que se refiere a los cómics publicados bajo el Comic Code Authority, ¿no? El código impuesto sería eso, el Comic Code, que pues realmente no es que era censura, sino que tenías que cumplir con ciertos lineamientos de que no podías publicar. Yo me acuerdo de algunas y creo que son todas de DC, y la verdad es que no creo que haya mucho más que comentar de eso porque son casos famosos. Está el de... No, pero o sea, lo que él quiere son que no hayan sido censurados por el código. Por eso, son de DC, censurados por DC, no, en este caso. Es muy recientes. ¿Ah? ¿Tú de cuál te acuerdas, por ejemplo? Bueno, me acuerdo de uno famoso que fue la razón por la cual Rick Veitch dejó la serie de Swamp Thing, que fue una portada que él hizo donde aparecía Cristo y creo que Swamp Thing le daba la copa al cáliz, algo por el estilo. No recuerdo bien cómo era la composición de la portada. Se consideró muy sacrílega de parte de DC, por lo tanto le pidieron hacer una portada nueva. Rick Veitch se enojó, dijo que no y se fue de la serie. Esto fue... de darse unos 2 años, un año y algo después de la salida de Alan Moore de la serie. Sí, un par de años. Pues él fue el que se quedó como escritor de la serie, pero son menos de 2 años. Me imagino que fueron por unos 15 números los que él hizo. Y fue, como si fuese esta historia que le pidieron que era la portada. Y de hecho, en la historia iba a aparecer Jesucristo, le pidieron que lo cambiara, lo retirara o suavizara su aparición. Lo que no le pareció y lo que lo llevó a renunciar al título y de plano dejar de trabajar para DC. Sí. A ver, ¿qué otros casos más recuerdos? El otro que según yo era el más sonado de años recientes fue el de Shoot, una historia de Hellblazer de Warren Ellis. Sí. Que en este caso la cosa fue por cuestiones de tiempos, porque la historia involucraba tiroteos en una escuela y a pesar de que la historia ya estaba escrita, iba a aparecer unos meses, 2 o 3 meses después de el incidente de Columbine. Estos dos sujetos entraron a la cafetería de la escuela y asesinaron a varios de los estudiantes y a una maestra. Entonces, en este caso, aquí había que aclarar además que no se trató de censura de parte de DC, sino que fue una cuestión a nivel corporativo, fue en Warner donde les pidieron que no se publicara. Como consecuencia de esto, también Warren Ellis renunció, escritor de Hellblazer. Y cuando lo hizo, por ejemplo, él le daba las gracias a Karen Berger, que era la editora de Vértigo, y a Paul Levitz, que decía que ellos dos fueron quienes más trataron de que la historia se viera publicada, fueron quienes trataron de defenderla y justificar su publicación ante Warner, pero pues fue una decisión corporativa y él fue por cuestión de principios, el decir si se va a cuestionar lo que estoy poniendo en mis historias, no es el ambiente de trabajo, entonces me voy. Esta historia, a diferencia de la de Beach Swamp Thing, sí fue publicada. Apareció en un especial que llevaba como título Vértigo Resurrected, que fue algo que le pusieron a varias historias que tenían previas por ahí. Y en el TP que tiene algunas de los números de Warren Ellis, no recuerdo bien cómo está el TP, porque tiene números de Warren Ellis y tiene historias más viejas. El tomo, de hecho, se llama Shoot, incluye dos o tres números de la corrida de Ellis en la serie, tiene un par de números más, e incluye también el espiral de Shoot. Me parece que eran historias sueltas, que no tenían que ver con una historia, las juntaban todas en ese tomo. Pero son los dos casos más sonados y que recuerdo, que fueron curiosamente los dos en Vértigo, que es supuestamente una línea con una mentalidad más abierta en torno a lo que publica. Sí, y creo que también hay un caso que ya no recuerdo bien cómo fue, el de Garth Ennis, creo que le pasó algo similar con algo con Paul Levitz. Lo de Garth Ennis fue lo de The Voice. Lo de The Voice no sé, porque... Que no es censura como tal. Yo tengo una teoría de The Voice, pero realmente nunca hablaron. O sea, más allá de que efectivamente Paul Levitz no le gustaba la historia y no quería que se publicara más. Pero yo sé que hubo algo más ahí. Alguna otra historia de Garth Ennis que fue censurada. No sé si habrá sido con Wildstone o algo por el estilo. No hubo una con Stormwatch o con The Authority. que censuraron. Que yo recuerde. Bueno. Al menos no mientras todavía lo leía. Es decir, no. Con lo de Ennis, no. Porque Ennis, no, perdón. Porque primero fue el creador de la serie es Warren Ellis, escribe 12 números. Después es Mark Millar, que son un poco más, 14, 15 números. Y después vienen los especiales que hizo Ennis, que es donde introduce el personaje de Kev. Y posiblemente la serie de Brubaker. Entonces no sé si hacia el final de lo que estaba haciendo Ennis haya pasado algo por ahí. La verdad no lo recuerdo. Y lo que pasó con The Voice, más que censura, fue, como mencionas, que a Paul Levitz no le gustaba. Y ahí lo que hizo fue poner fin a la relación contractual. Le regresaron los derechos de su serie para que se la llevara donde él quisiera. Dynamite. Con tal de... Sí, con tal de que la sacara de DC. Sí, chita tu serie, pero no la creamos con nosotros. Eres libre de llevarla donde tú quieras. Yo hice lo mismo con The Voice. Leí los primeros 6 números y no la quise leer más. Pero mi teoría en particular al respecto era que... Había un personaje que aparecía en esos 6 primeros números que era una especie de editor, que era muy crápula. Cuando lo leí a mí me dio la impresión de que era una parodia de Julius Schwartz, que fue un poco el mentor de Paul Levitz dentro de DC y de varios otros personas que trabajaban en la editorial, sobre todo de la vieja guardia. Entonces hay una serie de historias que tienen que ver con acosos sexuales que cometidos por Julius Schwartz, que hemos comentado varias veces en el podcast, y a mí me dio la sensación de que las características de este personaje tenían que ver con eso y que la reacción visceral de Paul Levitz pasaba un poco por eso, porque él no iba a querer, no admitía que viniera Garth Ennis a burlarse de Julius Schwartz de esa forma, aunque tal vez pasaba desapercibido para la gran mayoría de la gente. Y bueno, se deshicieron de la serie y terminó yendo a Dynamite. Ahora, eso es una teoría que yo no he visto respaldada en ninguna parte, es solamente algo que a mí se me ocurrió y que me da esa sensación, pero no sé si será el caso. Sí, ahora que lo mencionas, pues sí podría ser que tuviera un poco de ello, no me parece tampoco fuera algo tan obvio en todo caso, pero pues como mencionas, es algo que solamente quien tenga una idea de todas las acusaciones que en su momento aparecieron en la corte de Joshua, todas ellas a posteriori, no nunca en su tiempo, ni siquiera cuando estaba vivo. Pero sí no descartaría que hubiese ido un poco de intención de Ennis de burlarse, y eso pudo haber ayudado a crear esta diferencia de opiniones con Paul Levitz. Ok, y eso es lo que recuerdo en estos momentos, por lo menos. Lo otro ya requeriría un poquito más de estudio. Tendríamos que investigarlo, tratar de hacer memoria, pero esos son los más obvios, porque están también los casos de historias que rechazó el código y que se publicaron sin el mismo, ¿no? Que está la famosa historia de drogadicción que apareció en Spider-Man, es que tampoco está Lee, y hay algunas cosas en DC, me parece que de New Mutants. Ah, me acordé de otra historia famosa, Alberto, la de la super niñera. Ah, cierto, que también después volvió a ver la luz en otra parte. Que finalmente la publicaron, de Kyle Baker. Sí, pero fue una de las razones por las que se canceló originalmente. Tomo que de hecho hay algunas copias, ¿no? Porque si no mal recuerdo se imprimió, se iba a mandar a tiendas y decidieron recogerlos, pero hubo algunos que sí se sí, entregaron. Pensaron que iba a haber un fuerte aumento de los casos de madres que meten a los hijos al microondas. Sí, era el Worst Funnest, ¿no? Fue el que no se publicó y después no recuerdo en qué tomo apareció. Pero sí se publicó posteriormente. Además de que la historia la había publicado en su página web Kyle Baker. No sé si siga disponible en línea después de que se publicó. Pero en vistas de que no había sido publicada, él la había subido a su página. Entonces la podían leer con autorización del autor en su página web. No sé si todavía esté por ahí, pero ahí se podía leer. Como mencionaba, posteriormente apareció un tomo con varias historias perdidas. Y ahí apareció finalmente publicada La Super Niñera. Sí. Que tenía el nombre, ¿no? Tenía el nombre de chica, no recuerdo el título actualmente. Sí, algo así, era una doble L, me parece, para... Sí, porque para jugar con Superman. La idea de que era de Superman. Superman. Sí. Pero no recuerdo el nombre. Pero sí, creo que esos son... No se me ocurre algún otro caso. Ok, creo que eso sería todo lo que podemos recordar por ahora, por lo menos. Sí. Y con eso completamos las preguntas de nuestros auditores. Cada vez tenemos más preguntas, Alberto, aunque generalmente es de la misma gente. Está bien, ya sabemos quiénes son los preguntones. Ok, podemos comentar un poquito de cómics. ¿Qué leíste esta semana, Beto? Esta semana prácticamente nada, pero tenía uno pendiente la semana pasada, recordarás. Cierto, Sandman Overture. Así es, que es otro de los casos que aplican a lo que comentaba hace un rato. Y cuando empezó a aparecer la serie decidí que no la iba a leer hasta que no estuviera completa. Y aquí me pasó un poquito lo que mencionaba Zulanar en su correo. de que cuando finalmente apareció el último número hace unos meses, los busqué, los descargué y pensaba empezar a leerlos y descubrí que J.H. Williams III había hecho algo curioso con el arte, que básicamente es que la serie entera está dibujado en spreads de doble página. Ah, cierto. Entonces decidí que a menos que fuera a conectarlos a la laptop, buscar el cable HDMI y leerlos en la televisión de la sala, no lo iba a leer así. Así es de que guardé los archivos y esperé hasta que me llegara el tomo, lo cual ocurrió hace un par de semanas, y finalmente leí de Sandman Overture. Pero, Beto, te interrumpo un poco antes de que nos vayamos del tema. Leticia Lerner, Superman's Babysitter, se llama el cómic. Eso era, exactamente. Ese era. Ya, dale. Bueno, pues sí. Prefieres para los quienes no estén familiarizados con la idea de entrada, si no han leído Sandman, están perdidos de algo que no deberían. Les recomiendo que busquen hacerse esta serie de la manera que prefieran. Hay muchas versiones, tomos, hay TPs, hay pastas duras, hay una versión en 2 Omnibus, otra versión en 5 Absolutes, y últimamente si quieren probar de qué va, pues siempre está la opción de buscar digitalmente los primeros números para hacerse una idea de qué se trata. Es una historia de fantasía oscura y que en su momento causó revuelo en la industria, porque pues fue uno de los primeros trabajos de un escritor británico, a quien la mayoría de la gente no conocía, a quien DC le pidió que revitalizara un par de propiedades antiguas. Sandman originalmente era una co-creación de Jack Kirby, y era un superhéroe con un origen bastante ridículo, poderes aún más ridículos, y pues básicamente lo que estaban haciendo los escritores ingleses... No tenía poderes Sandman. No, peor, tenía un par de pesadillas que les veían como psychics y eran quienes hacían todo el trabajo, lo cual es aún peor que tener algún poder ridículo. Sí, pero era como Batman, no tenía ningún poder, tenía la pistola de gas y tenía nada, no tenía poderes. Y y tenía un sidekick que era... creo que lo estamos confundiendo a Wesley Dodds con el Sandman de Kirby, que es el de los 70. Creo que tú estás hablando de Wesley Dodds, yo estaba hablando del de Kirby. Okay. Wesley Dodds es que Kirby también trabajó en el Sandman de Wesley Dodds, cuando le cambió el traje, sí. Del traje verde y púrpura original de la Golden Age, pasó al traje amarillo y púrpura, donde empezó a tener historias donde iba al campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Esas historias las dibujaba Kirby. Creo que con Joe Simon, incluso en el año 44 o 43, por ahí. Hablando de recursos ridículos, habría que recordar que la razón por la que usaba un traje de colores tan estridentes y que sin nada que ver, era porque parte de su teoría era que si lo veían usar esa clase de ropa, los que me analizaban a pensar que era alguien daltónico, le iban a subestimar. Tanto como se oye, esa era la idea de que vistiera esos colores. Okay. Pero volviendo al tema, en el caso de Neil Gaiman, antes que Sandman, lo hizo primero con Black Orchid, una heroína de la que los 70, que también había un personaje que había quedado en desuso, y en colaboración con Dave McKean trabajó una novela gráfica, también sumamente recomendable, si pueden encontrarla, la recomiendo bastante, y su primer proyecto de largo alcance pues era revitalizar la propiedad de Sandman. Al tratarse de personajes en el olvido, realmente no había muchas expectativas de lo que iban a hacer con ellos. Actualmente se identifica esto como uno de los cómics del sello Vértigo, pero en aquel entonces no existía el sello Vértigo. Empezaron a hacer algunos cómics, sobre todo con esta... sería la primera oleada de escritores ingleses, porque primero llegó Alan Moore, y unos años después Dick Giordano y Karen Berger se lanzaron a Inglaterra a entrevistar gente para contratar escritores ingleses y proponerles que hicieran cosas para ellos, entre ellas revitalizar muchas propiedades viejas, en esta primera gran oleada de escritores, que hay quien lo equipara con la invasión británica que se dio en la música en la que los 60, y de entre los escritores que surgieron de ahí, pues se puede mencionar a Neil Gaiman, a Grant Morrison, a Jimmy Delano, entre varios otros, y lo que hizo Neil Gaiman fue Peter Milligan, también de esa generación. Y lo que hizo Neil Gaiman fue construir una mitología sobre el dios de los sueños y ubicarla dentro del universo DC. Las encarnaciones anteriores del personaje, de Wesley Dodd y la versión de Jack Kirby, los convierte en derivados de lo que pasaba dentro de esta mitología más grande, donde involucra a siete seres sobrenaturales que son las fuerzas primigenias del universo que existen desde que existe la vida. Son siete hermanos, que en inglés todos sus nombres empiezan con la letra D, que una vez que lo estás otro idioma, pues esto es algo que se pierde, pero son Destiny, Dream, Death, Desire, Despair, Destruction y Delirium. Juega un poquito con toda esta mitología. La historia empieza en 1917 cuando un millonario británico, muy involucrado en temas de ocultismo y brujería, magia negra y demás, decide que quiere capturar a la muerte porque no desea morir. Además de que si logra tener control de la muerte, se convertirá en el hombre más poderoso del mundo y toda la gente en el mundo tendrá que acceder a todas sus peticiones porque él es quien controla quién vive y quién muere. El caso es que pues algo sale mal con todo este proceso de la invocación que él desea hacer y en lugar de capturar la muerte, captura a uno de sus hermanos, en este caso a Sueño. La historia trata con la historia de cómo es que finalmente Dream logra escapar a este encierro en el sótano de la mansión de este millonario excéntrico. Y después empieza a recuperar sus objetos de poder, a tratar de restablecer su reino, que es conocido como The Dreaming. Y a lo largo de la historia va trabajando con personajes secundarios, que en realidad son los protagonistas de la historia. Convierte al protagonista en un simple vehículo para contar las historias. Y a pesar de ello, va construyendo una historia más grande con el personaje a lo largo de los años. Esta serie duró aproximadamente 8 años. Es una serie muy, muy buena. Por sus páginas pasaron gran cantidad de artistas que en su momento no eran tan conocidos, la mayoría de ellos, y a raíz de ahí lanzaron sus carreras. Y el caso es que a lo largo de los años había hecho algunas otras historias dentro de este mundo, pero un acuerdo verbal que él tenía con DC, mayormente a través de Karen Berger, que fue su editora en la serie durante todo el tiempo que la hizo, es que nadie podía hacer uso de sus personajes o su mitología sin su autorización. Después por ahí se dieron casos de que algunos personajes empezaron a aparecer en otros títulos. En principio era de forma autorizada, había aparecido la última versión de Dream en la Justice League de Grant Morrison. Pero después con los cambios administrativos que hicieron en DC, el acuerdo verbal que había pues quedó en el olvido. Por ahí apareció Death en cómics de Superman. Pero no pasó a mayores. Después, hace un par de años, se dio el anuncio de que Neil Gaiman iba a regresar a escribir una historia. Dentro de lo que se publicó, se mencionaba una aventura, un conflicto en el que había participado Dream, que lo había dejado muy debilitado y era la razón por la que había podido ser aprisionado por el ritual del millonario en cuestión. Y el anuncio que se dio fue que iba a contar la historia de qué había sido ese conflicto. Entonces, eso es lo que es Sandman Overture. Hay quien dice que es una buena forma de introducirse a Sandman, leer el Overture y después partir hacia la serie, considerando que la historia termina justamente en el momento en el que es hecho prisionero por el millonario. No recuerdo en este momento el nombre, se llama Roderick, pero no recuerdo el apellido. Me parece que es Burgess, creo que es Roderick Burgess. Y había gente que decía que lo ideal sería empezar a leer Sandman Overture y al terminarlo empezar la serie. Y yo creo que sería algo muy similar a la clase de error de la gente que dice que Star Wars lo debes de empezar a ver en orden numérico. Empezar con episodio 1 y después de que termines las precuelas ver la trilogía original. Es algo que no me parece lo más lógico. En el caso de Star Wars, de hecho, yo recomiendo que ni siquiera vean las precuelas. En el caso de Sandman, me parece que lo ideal es leer primero la serie y después Overture. Porque a pesar de que cronológicamente ocurre antes la historia, muchas de las referencias que hace a las relaciones entre personajes, el hecho de que aparezcan dentro de la historia Destiny o Desire, por ejemplo, puede ser confuso porque no entenderán la dinámica que existe entre la relación y los personajes. Entonces creo que sí, me parece que es mucho más recomendable leer primero todo Sandman y terminar con Overture. La historia pues es... califica como uno de los mejores arcos de Sandman, tan simple como eso, por la complejidad que alcanza. Y cabe aclarar que cuando Gaiman empezó a escribir Sandman, él tenía 27 o 28 años, era un escritor con muy poca experiencia haciendo cómics, y a pesar de que tenía muchas grandes ideas y un talento natural para contarlas, no tenía las tablas que le ha dado el tener tantos años en el medio, y el crecimiento como escritor al leer Overture es muy notorio. La forma en la que está estructurada la historia, los diálogos, la forma en la que los personajes están construyendo poco a poco a partir de estas secuencias de diálogos entre ellos. Hay enormes secuencias en las que lo que tú ves en la página es mayormente decorativo. A fin de cuentas, al tratarse de una historia protagonizada por Dream. Hay muchas secuencias oníricas que visualmente pareciera no tener mucho sentido, o donde la narrativa visual realmente no te dice nada por sí sola. Entonces es algo donde sí se nota un poquito la evolución como escritor que ha tenido Gaiman. Es una de sus obras más complejas, pero también una de las mejor logradas. Y en términos visuales, pues el arte de Williams III, lo hemos comentado muchas veces, es un artista increíble, el talento que tiene es difícil de describir. Tiene una capacidad para crear escenas fantásticas sin esforzarse. Esto es algo que ya lo hemos visto hacer en Prometea, pero creo que todo lo que ha hecho en Prometea no logra compararse con lo que hace aquí, donde además es complementado por el color de Matt Hollingsworth, que hemos dicho muchas veces, uno de los mejores coloristas en el medio. Lo que hacen juntos es realmente sobresaliente. El rotulado corre cargo de Todd Klein, que es la única persona que ha hecho rótulos sobre todas las historias de Sandman escritas por Neil Gaiman. Y lo que comentaba al principio de esta intervención, cuando dije que toda la historia está contada en dobles páginas, es cierto, así está todo el cómic. La primera página de cada uno va a ser la página 1, ¿no? Es la única que puedes ver como una sola página. Las demás están diseñadas para que lo veas todo como estos desplegados panorámicos a doble página. Es visualmente es espectacular, no sé. Comentábamos hace algunas semanas la gran cantidad de premios que tenía Sandman. Algunos de los más recientes fueron por los primeros números de esta serie. No me extrañaría que los Eisner, que corresponden a 2015, que se entregan durante la Comic Con de 2016, se lleve algunos premios más, incluso por la colección, que es un hardcover ligeramente más grande que los cómics regulares, con un bonito diseño, tiene una de las portadas de Williams, y en papel de gran calidad, de impresiones impecables, un cómic que lo disfrutas tanto viéndolo como leyéndolo. Es algo sumamente recomendable, sobre todo si son fans de Sandman, y si nunca han leído Sandman, la verdad es que, insisto, es un cómic que deberían leer. Es una de las mejores obras que hayan publicado en el medio. Y este Overture funciona al mismo tiempo para darle una sensación de cierre, al contar ese origen que se nos había dado a entender que existía, pero no sabíamos en qué consistía. Entonces es un cómic que recomiendo bastante. Ok. Suena bastante bien para los fans de Sandman. Deduzco de esto que quedaste feliz con que se hiciera esta colección. Ah, sí, yo sabía que eventualmente sí iba a ser. Me refiero a con que, más que aunque se haga esta colección, con que decidieran finalmente hacer esta continuación, decirle a Neil Gaiman, mira, queremos que hagas más Sandman y lo haces tú, o ponemos a Scott Lobdell o a Brian Azzarello a que lo haga. ¿Querrás decir que estoy satisfecho con el resultado de ese bajo intento de extorsión que seguramente hicieron? Claro, que estamos suponiendo. Que básicamente fue, mira, ¿ya viste Before Watchmen? Podemos hacer Before Sandman, a menos que tú lo hagas. Y eso fue lo que hizo. Entonces, a diferencia de Before Watchmen, que lo que hizo fue romper con toda la cronología y mitología, que la única forma de que entiendas que existe Before Watchmen es que son universos paralelos, What Ifs, Watchmen, en este caso funciona como parte integral. Entiendes muchas cosas que habían ocurrido en la relación entre Sandman y un par de sus hermanos. De las cosas que podemos comentar que podrían considerar como spoilers, porque de todos modos no tienen mucho que ver. Conocemos a los padres de los Endes, entiendes mucho de la relación, aparte son cosas que tienen mucho sentido cuando entiendes toda la mitología de Sandman y te dicen quiénes son su padre y su madre, pues es algo que ciertamente tiene mucho sentido. El papel que tienen, el meollo central de la historia también es un concepto bastante elevado, pero que funciona a la perfección dentro de la historia. Y tiene ese agregado de que empata perfectamente con la continuidad. Es una precuela como tal, que no solo te da antecedentes de los personajes, los hace crecer, te crea situaciones plausibles y hace que la historia original crezca. Entonces, creo que esa es la forma en la que realmente haces una historia derivada, ya sea una precuela o una secuela, algo que realmente tenga un peso, pero que tenga sentido dentro de todo lo que había venido antes. Okay, o sea, uno o dos pulgares arriba. Pues yo puedo usar incluso los pies y le daría los 4 pulgares arriba. Okay. Digo, no solo es Sandman por Gaiman y un Gaiman que ha crecido dentro de su trabajo, sino que probablemente con toda la cantidad de nombres impresionantes que encuentras en los 70 y tantos números y especiales que hay del personaje, si tomas en cuenta que tuvo pintura, un tomo hecho con lo mejor de los artistas europeos, y aún así tal vez sea el arco mejor ilustrado en toda la historia de Sandman. O sea, hemos hablado muchas veces del trabajo de Williams III, y probablemente este sea el mejor trabajo que hizo en su carrera. Bueno, Williams III es un tipo que ha seguido innovando, es como que está aburrido, está buscando reinventar los cómics. Da esa impresión, por lo menos, porque cada cómic que hace sigue haciendo experimentos narrativos. Sí, muchas veces tiene que ver con quién esté colaborando, ¿no? En el caso de Prometea, todo este experimento narrativo onírico de metaficciones que dio Alan Moore requería que rompiera con esquemas narrativos. Y mucho de lo que pasa aquí en Sandman también requiere lo mismo. Entonces yo me imagino incluso que lo que hizo en Prometea fue lo que llevó a que Gaiman lo eligiera como su socio para esta historia. Pero es eso, es Gaiman que de entrada ya no hace mucho cómic. Su carrera escribiendo novelas, historias cortas o libros infantiles es mucho más lucrativa. Entonces generalmente cuando hace cómics son proyectos que quiere hacer. Entonces aún si esto fue bajo extorsión, que es algo que mantenemos, que es nuestra teoría al respecto, es de un personaje cercano a él y es una historia que él dice que tenía pensada pero nunca yo cómo involucrarla en la serie. Así es de que tienes un escritor que ha crecido dentro de su profesión haciendo algo que le gusta con un personaje completamente suyo y muy personal, colaborando con un artista que cada vez que hace algo intenta innovar y probablemente sea uno de los mejores trabajos de ambos. Entonces cuando estás hablando de dos personas que tienen un nivel de calidad histórico altísimo y se combinan para hacer algo nuevo, me parece que el resultado es ese, tenerlos a los dos colaborando para crear una obra que sí está muy por arriba de casi cualquier otra cosa que se ha publicado en los últimos meses. Ok, excelente. Yo tengo un cómic para comentar. En realidad leí dos cosas. Una que es muy poco, así que no lo quiero comentar todavía, que fue los All New, All Different Avengers de Mark Waid y Adam Kubert, y que la segunda historia está ilustrada por... no me puedo acordar ahora el nombre. Mahmoud Asrar. A propósito, me acordé de una fe de ratas. Cuando estuvimos hablando en el episodio anterior de Vicente Cifuentes como entintador, dije que era entintador de Iván Reis. Después me acordé que no, que la razón por la que lo recordaba es porque fue entintador de un dibujante que me parece que es de origen turco, que es Yildiray Sinar, o indonesio, algo por el estilo. Que ha hecho varios cómics en DC. ¿Hindú o indonesio? Sí, algo así. Bueno, el otro cómic que leí fue Amazing Spider-Man. Yo no leía Spider-Man desde el término de Superior Spider-Man. Así que hay toda una parte ahí que me perdí. ¿Y la historia? ¿El volumen 3 o el volumen 2? No sé. Leí el último. El volumen 3. Sí. El de las portadas de Alex Ross. Ese, el de las portadas horribles. El volumen 3, ok. Entonces saltaste un volumen entero. Claro, que no sé cuántos números fueron. No estoy seguro. Digo que lo leo todos y no ha acabado. Bueno, creo que eran 19 o 20, algo así. A ver, me interesó leer este cómic porque, bueno, generalmente lo que hago con Spider-Man es juntar muchos números y después leerlo. Y había escuchado varios comentarios, sobre todo de 11 O'Clock Comics, de uno de los conductores del podcast, que es muy fan de Spider-Man, que está muy decepcionado de la etapa de Dan Slott. Y yo decía, no entiendo, porque Dan Slott no ha escrito malos cómics de Spider-Man, entonces... Lo único que se me ocurre es que pueda estar siendo reiterativo con historias, que es algo que es normal que pase cuando alguien permanece mucho tiempo con un personaje. Bueno, entonces quise leer la revista para ver qué tal, y claro, lo que más escuchaba criticar respecto de este cómic es que deja atrás todos los lugares comunes de Spider-Man, de que todo le sale mal, de que termina sacrificando su vida personal por su vida heroica, que tiene una personalidad como Spider-Man y otra como Peter Parker, que como Peter Parker es inseguro, y que todo el tema de las Parker Industries, que aquí, bueno, la idea es que él ha alcanzado un éxito a partir del legado que dejó Otto Octavius al utilizar su cuerpo, que es el doctorado que sacó de iniciar su propia empresa, etcétera, ha llegado a tal nivel de éxito que ya se ha expandido a nivel global y Spider-Man se ha transformado en una especie de Iron Man. Tiene trabajadores, tiene un conglomerado, trabaja con SHIELD desarrollando tecnología, tiene una serie de personajes que eran parte de Horizon Labs, que trabajan con él, en específico Sayani, que era como la más competitiva del grupo, que está a cargo de una de las ramas y que al parecer está conspirando contra Peter Parker. No me quedó muy claro eso de los números que leí. En fin, se dejaba de lado todos los lugares comunes de Spider-Man para presentarlo como un hombre de negocio exitoso, incluso reiterando una vieja identidad secreta, que es la de Spider-Man, o sea, de Iron Man, de decir que, bueno, que Iron Man es su guardaespaldas. Entonces aquí Peter Parker presenta a Spider-Man como su guardaespaldas y crea una identidad secreta, incluso con un tipo que también asume la identidad de Spider-Man, tal como lo hizo en algún momento Rhodey, siendo para que pudieran aparecer Tony Stark y Spider-Man, siendo el que suplantaba a Iron Man, y también aquí es un personaje de color. La verdad es que no sentí tanta disociación del personaje, se sigue leyendo como un cómic de Spider-Man de Dan Slott, o sea, creo que lo que ha hecho Dan Slott es muy similar a lo que hicieron en DC con Superman en los años 80 y 90, que fue prácticamente tomar una lista de las cosas que se habían hecho con el personaje y hacer todas las que se suponía que faltaban. Y creo que Dan Slott, sin hacer historias polémicas, ha tratado de dar una vuelta de tuerca al personaje. ¿Cuáles son los lugares comunes? ¿Cuáles son las cosas que funcionan? E ir visitándolas una por una. Y en este caso, está yendo al tema ya un poco de la personalidad de Peter Parker respecto de su inseguridad, de su constante culpa, de sentir que no merece cosas, etcétera, y ponerlo en el rol de una persona exitosa, o sea, alcanzar sus posibilidades como el genio que es. Y supongo que para destruirlo a futuro o acabar con Parker Industries, no sé, el drama se va a desarrollar de alguna forma. Pero lo que me gustó de ver a Peter Parker en este nuevo rol es que sigue manifestando el mismo tipo de inseguridades de otra forma. A pesar de que asume el rol de ser un jefe de una empresa, de una corporación gigantesca, que tiene accionistas, etcétera. Por ejemplo, una de las movidas de publicidad que hace o algo que le gusta recalcar es el hecho de que él se paga a sí mismo la misma suma que le paga a sus ejecutivos bajos. Es decir, a pesar de que gana millones de dólares, él no los recibe. Y me gusta esa idea porque creo que tiene que ver un poco con esta idea permanente de Spider-Man, de no verse a sí mismo como merecedor de las cosas buenas que le pasan. Es tanta la culpa que siente, la carga de responsabilidad con la que actúa, que cuando le pasan cosas buenas siente que no se las merece, porque, no sé, de alguna forma piensa que falló en algo y siempre se está culpando de cosas que pasaron de las cuales realmente no le quedaba otra manera de reaccionar. Entonces, me gusta que se haga la comparación con Iron Man, que, bueno, que Iron Man tenía Stark Industries y desarrollo de tecnología y el guardaespaldas, etcétera. Pero Tony Stark yo creo que en ningún momento se cuestionó, porque no leí todos los cómics de Iron Man, que él se mereciera todo el dinero que ganaba o que su empresa, o sea, él siempre debe pensar, o así por lo menos lo interpreta Robert Downey Jr., que él es genial, que es exitoso, que es atractivo, que es un genio y que todo lo que tiene se lo merece. Y Peter Parker podría pensar lo mismo, pero es Peter Parker, por lo tanto, todos sus pensamientos no pasan por su cabeza. Él solo piensa en las cosas en las que no está haciendo, que falló, que no resultaron, etcétera. Así que dentro de todo, me parece que a pesar de que es una premisa bastante alejada de lo que normalmente ha sido el personaje, mantiene la esencia del personaje en ese tipo de características que le entrega Dan Slott. Me gustó el dibujo de Camus Colin. Por ahí en las primeras páginas del primer número había unas manos un poco gigantescas en relación al cuerpo, el síndrome Jim Aparo. Pero en general me ha gustado lo que ha hecho Camus Colin con el personaje. Y aquí lo entinta Cam Smith, que me parece que es la primera vez que lo veo entintado por Cam Smith. Y se ve bastante bien el dibujo. Me gustó también el diseño de vehículos de Spider-Man, etc. Así que la serie se ve bastante atractiva. Sobre todo si no han leído nada de Spider-Man, creo que, o no lo leen hace mucho tiempo, va a ser algo bastante fresco. Siempre y cuando no sean fans acérrimos del personaje, que cualquier cambio les parezca que no corresponde. Ahí es importante. A mí, más que parecer que esté rompiendo, creo que está haciendo una evolución lógica sobre lo que hizo, ¿no? Le está dando un peso al periodo en el que Otto lo suplantó, al tomarlo como punto de partida. Entonces, me parece que hecho de que respete la ideología del personaje, como mencionas, y puede estar en una situación similar a la de Iron Man, pero su reacción a esta situación es completamente diferente porque es una persona completamente diferente. Entonces creo que eso es la marca de alguien que está comprometido con cómo escribe a sus personajes, ¿no? Tomas al personaje y lo pones en una situación, pero el hecho de que la situación sea diferente no significa que el personaje vaya a cambiar. Y eso es algo que en lo que Slott ha trabajado muy bien en definir quién es Peter Parker. Y nada más de lo comentabas, de que incluso recurría a un truco de Iron Man, esto al guardaespaldas. Nada más quiero comentar, me imagino que no lo sabías, pero Hobby Brown ya había servido como doble de Spider-Man para proteger su identidad alguna vez, y eso fue hace muchísimos años. Fue en las páginas de Amazing Spider-Man número 87, publicado a mediados de 1970, cuando en algún momento Peter había perdido sus poderes y decide que no tiene caso tratar de seguir en esa doble vida, y le confiesa a sus amigos que él es Spider-Man. La portada es una portada muy muy famosa, donde se ve la figura de Spider-Man en el fondo, con Peter al centro con la máscara en sus manos, y está rodeado de Gwen, el Capitán Stacy, Harry y Mary Jane, mientras les confiesa que él es Spider-Man. Esto es de... La portada es John Romita. El cómic, para que te suene que tan viejo es, todavía lo escribía Stan Lee. Es un cómic de Stan Lee y John Romita. Durante la historia, Peter recupera sus poderes y se da cuenta que tiene que saber al respecto. Y Hobby Brown, que es de Prowler, quien estuvo a punto de convertirse en un delincuente juvenil, y Peter lo ayudó, le pide ayuda. Y mientras está con ellos en la reunión, Hobby, vestido como Spider-Man, entra por la ventana para demostrarles que Peter no es idea de él. Entonces, en este caso, pues más que jugar un poquito con la idea de lo de Iron Man, que sí lo hace un poco, el comentario que hace cuando le dicen que entonces sí es como una versión pobre de Iron Man, tener a un héroe como su guardaespaldas, él dice sí, pero énfasis en lo de pobre. El hecho es que es otra de las marcas que han distinguido la corrida de Darnold con el personaje, es estar haciendo constantes guiños a la historia del personaje. Tener a Hobby Brown una vez más usando el traje de Spider-Man, creo que hacer un guiño a un cómic publicado hace 45 años, pues es lo más dedicado que puede ser un escritor. Ok, creo que con eso terminamos nuestros comentarios de cómics por esta semana, ¿no, Alberto? Me parece que sí. Sí, esperamos leer más para la próxima. Y creo que tal vez el próximo podcast respondamos menos preguntas o ninguna de nuestros auditores hasta la siguiente edición, para no ser tan reiterativo. Sí, puede ser. Ya veremos. Personalmente les quiero dar las gracias por la recepción que tuvo el episodio 100. Tuvimos descargas, no tantas, pero sí muy rápidas. Así que espero que aumente bastante la audiencia. Ojalá sea así. Ojalá de a poco vayamos creciendo y más gente nos escuche y nos diga qué opina del podcast. Si les gusta, recomiéndenlo con la voz. Si no les gusta, no digan nada. Se arrepientan de habernos invitado. Corran. Claro, algo así. Eso. Y si no les gusta, no lo pueden decir en privado. No lo hagan público. No nos echen al agua. Sí, okay. Eso sería algo que apreciaríamos bastante. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en lacobacha.mx, ¿cierto? ¿O es net? Me equivoqué. No, es .mx. Ok, lacobacha.mx. Si te quedan .net, los va a redireccionar. Era la dirección vieja que tenía el sitio, pero se quedaron las dos, el cambio a mx. Sí, en Lacobacha aparecemos un poquito después. De todas maneras, también se pueden suscribir a nosotros en iTunes o en alguno de los múltiples servicios que hay para los dispositivos Android, que pueden suscribirse a través de código RSS. Nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me ubican como epedreros y Alberto como albion212. También nos pueden escribir un correo a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr que alguna vez actualizaremos y... no sé, búsquenos por último en Google. Si no pudieron retener ninguna de estas direcciones, vamos a aparecer casi de inmediato. Ahora nos vamos a despedir con una canción que todavía no se me ocurre cuál es, Alberto. No sé si eso sea bueno o malo. Sí, podría ser cualquier cosa. Sobre todo considerando que entre los comentarios que recibimos del episodio 100 por ahí alguien nos solicitaba por los 100 episodios y decía, hasta ahora todavía no tengo quejas sobre el contenido musical. Hasta ahora, sí. Suena como una sentencia. Sí, no, lo están preocupando tus constantes amenazas. De hecho, fue un comentario de... Ah, no lo tengo por aquí, pensé que lo voy a guardar. Ok. ¿No? ¿Nada? Nada, mi cerebro está vacío. Estoy pensando en algo. Puede ser... Sí, ya se me ocurre. Voy a elegir algo malo, pero no importa. Ok, bueno. Nos vamos a ir con UB40 con Red Wine, para que se les pase la pena. Tienes una copa al lado. ¿Ah? Porque sospecho que tienes una copa al lado y te pones a la mano. Probablemente tengas razón, Alberto, probablemente. A veces odio tener siempre la razón. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. We did.